La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Muy buenas a todos, soy el coronel Kurz y esta es la 13ª entrega del programa Balas sobre Endor. Para el que nos escuche por primera vez y no sepa quiénes somos, pues somos un grupo de amigos que ahora os voy a presentar, que estamos haciendo un spin-off, por así decirlo, de cine negro, de ese gran programa que es La Órbita de Endor. Como el cine negro allí no tenía mucha cabida, lo hemos sacado y nos reunimos aquí de ciento a viento sin una periodicidad clara, pidiendo por tanto por ello disculpas a los oyentes. Y como digo, somos un grupo de cinco amigos que ahora os voy a presentar y que vamos a tratar en este caso la película Al Rojo Vivo, Whitehead, de 1949, dirigida por Raoul Walsh. Os los presento a mis contertulios, a lo que yo llamo el Rat Pack, y lo hago por el orden que me muestra Skype, que espero no nos dé hoy muchos problemas de comunicación. Tenemos con nosotros a Halcón Maltés. Halcón, ¿qué tal? Muy buenas noches, coronel. Pues nada, encantado aquí, con muchas ganas de seguir al señor Jarrett y a sus secuaces. Genial. Está también con nosotros el incombustible Abraham Gitorso, rey de la iluminación. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos y voy a hablar así rápido, como haciendo un homenaje a James Cagney, que hablaba a esta velocidad normalmente. Entonces yo también hoy voy a hablar, no, voy a hablar normal porque si no me da turulla. Bueno, queda aquí mi homenaje a James Cagney, que hablaba así. Dios, sí. Qué velocidad. Hablaba así y se movía así. Si uno se fija en esta película, en cualquiera, el tío es un auténtico polvorilla. Está también con nosotros Manuel Callejo, celebérrimo director de Destino Arrakis. Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y sobre todo hablar de esta película de uno de esos grandes directores de Hollywood que ha quedado un poco en segundo plano, pero para mí siempre ha estado en primero. Desde luego que sí. Además, la película en este caso nos la has traído tú, que te tocaba elegir. Y la verdad que aunque es una película que ya había visto varias veces, hacía tiempo que no la revisitaba y luego lo comentaremos, pero me ha parecido que para ser del 49 ha envejecido muchísimo mejor que otras coetáneas, o si se prefiere así, en vez de envejecer mejor, digamos que resiste mejor el paso del tiempo. Por último está con nosotros Álvaro Gueco, al que le voy a pedir, porque así me lo ha solicitado un oyente, que haga tintinear el vaso, porque seguro que tiene ahí su cacharrito preparado. Madrazos, saludos. Buenas noches. Es el primero. Buenas noches. Que estás en el coche, ¿no? En el coche patrulla ahora. Hablas desde el teléfono móvil del coche. No, que va a entrar ahora de servicio. Entra, bueno, pues decía que vamos a tratar Al Rojo Vivo, una película, por supuesto, como casi todas las que traemos aquí, en blanco y negro, mono, 35 milímetros, 114 minutos, aunque en la Alemania Occidental se quedó en una versión recortada de 90. Una película que no tuvo problemas de censura en España, que de hecho pudimos ver al año siguiente y que, como ha dicho Manuel, estaba dirigida por Raoul Walsh, que es un grande del cine sin duda, pero que por lo que sea no suele ser uno de los nombres que sale habitualmente. Y si queréis empezamos un poco por Raoul Walsh y te dejo a ti, Manuel, ya que has traído a esta película y a este director, que nos digas lo que te parezca oportuno decir. Sí, bueno, Raoul Walsh, que nació en 1887, murió en 1980, un director aventurero, ¿no? Uno de los famosos tuertos de Hollywood, si recordamos, pues hombre, tenemos como tuertos famosos, sí, a, por ejemplo, a John Ford, a Nicholas Ray, a Fritz Lang. ¿No? Lo digo porque alguno no era tuerto. No, alguno se lo tapaba. Se ponía, sí, el parche, sí, por coquetería. Pero... Sí, sí. Bueno, pues este hombre sí era tuerto, además, rodando una película, un conejo, buscando exteriores para un rodaje. Un conejo saltó a través del parabrisas y le dio en el ojo. O sea, este era un tuerto de verdad. Aventurero, ¿no? Hijo de, pues, de padre irlandés y madre española, según he leído por ahí. Su padre regentaba, pues, un negocio en el cual él podía haberse acomodado, pero tenía un espíritu bastante aventurero. Se embarcó en a Cuba, estuvo también en Europa, naufragó, fue también, luego ya en Estados Unidos, fue domador de caballos, también, bueno, fue con su hermano a una incipiente industria que se estaba creando en California, en Hollywood, ¿no? Entonces fue de los primeros, digamos de los pioneros que empezó en el negocio del cine, estuvo ahí desde el principio y fue ayudante, pues, de David Ward Griffith, ¿no? En El nacimiento de una nación, Raoul Walsh interpretó a John Wilkes Booth, el asesino de Lincoln, por ejemplo, e intervino en otras películas como actor, pero ya se empezó a ser ayudante director hasta que bueno, empezó a dirigir películas mudas. También luego pasó al sonoro y llegó a dirigir, se supone que unas 136 películas. Digo que se supone porque gran parte de las películas rodadas en el periodo mudo, pues fue, han desaparecido. O sea, hay una esa primera etapa de películas de Raoul Walsh se perdió. Un director que con un gran sentido del ritmo, un gran sentido de la aventura, se dice de él que es un director más bien valorable por obra, o sea, por obra conjunta que por películas, por individualidades, ¿no? Hay, por ejemplo, directores como John Ford, Hacks, se supone que le sacan una ventaja. Él no tiene películas, a lo mejor, de ese relumbrón, pero yo creo que a poco que investiguemos un poco en su filmografía, vemos que es un director muy interesante. A mí siempre me ha parecido muy moderno, muy entretenido. Cualquier película que podáis revisar de él, de su, digamos, de su gama alta, yo creo que está a nivel de maestro. Es muy, muy bueno y muy, y ya os digo, muy entretenido. Y bueno, y en la película que vamos a ver, que de la que vamos a hablar hoy, que está englobada dentro del cine criminal, del cine negro, pues es una buena muestra de ello. De hecho, tiene 4 o 5 películas de este género que son bastante destacables, algunas de ellas, y a lo mejor esta película sí la he elegido, la tengo un cariño especial porque cierra, digamos, es el cierre al cine clásico de gángster, ¿no? Es un poco el canto de cisne a un personaje, a un tipo de personaje de los que hablaremos ahora a continuación, muy curiosos, que iniciaron su andadura en el cine aproximadamente en los años 30 con toda su fuerza, ¿no? Con películas como El enemigo público, con el propio Cagney, o por ejemplo también Edward J. Robinson, Scarface, ¿no? Paul Mooney con Scarface. Uh-huh. Esos fueron un poco los cineastas y las películas que arrancaron esta moda, que se supone incluso que es anterior al propio cine negro, que empezó en los años 40. Y que con este Al rojo vivo, Cagney cierra uno de sus personajes más emblemáticos. Para mí, una auténtica gozada, una película moderna, una visión del gángster, si quieres, a día de hoy, muy impactante y muy interesante, de la que vamos a hablar ahora. Sí, decíamos, además, Raoul Walsh, yo creo que entre las cosas a mí que siempre me han sorprendido, por un lado es que jamás estuviese no solo nominado como director, sino que ninguna de sus películas estuviese nominada a mejor película, y eso que tiene algunas películas que son realmente interesantes, desde luego Gentleman Jim o Cheyenne y bastantes más. Sí, de murieron, hecho, con las botas puestas. Sí, murieron con las botas puestas. Por además, tampoco te puedes fiar mucho de lo que has contado de la vida de él, de todas esas batallas, porque él siempre ha dicho lo de que no hay que dejar que la realidad estropee una buena historia, sí, y lo aplicaba también cuando hablaba de su vida. Bueno, él sí, y todos. De todas formas, a mí que su película prácticamente que cierra ya su filmografía, como es Una trompeta lejana, la ruede con 73 años largos y con las aseguradoras que ni siquiera le quieren asegurar porque es demasiado riesgo que un hombre, pues yo la rodó montado a caballo, se dice. Eso ya lo indica todo, que es un hombre desde luego de cine, que entiende el cine, que empieza el cine desde abajo y lo empieza con cine mudo y vive todas las etapas del cine, y creo que en ese sentido una de las mayores virtudes que tiene es que es muy directo rodando, ¿no? Entonces este es el típico director en el que si tú le das, como fue el caso de esta película, un periodo muy corto para rodar, va a hacer de los problemas virtud y te va a rodar todo rápido y de una forma eficaz, cosa que algunos directores son incapaces de hacer, que si no tienen tiempo y no tienen un plan detallado, pues se bloquean o no llegan a tiempo. Con todo lo que habéis dicho, poco más queda que decir, ¿eh? Pero es que es verdad, además es que es uno de los fundadores, ¿no?, de Hollywood, es que es así. Sí. Es un tío que empieza siendo actor, se empieza metiendo en el mundillo, el cine todavía es mudo, empieza haciendo cine mudo, lo crea, luego encima pues empieza con los gángsters, acaba haciendo western, o sea, le toca hacer, son más de 5 décadas haciendo cine, más de 100 películas, y el tío está ahí, y luego a su vez es lo que ocurre con estas estrellas, que va pasando el tiempo y solo a través de los que le han estudiado lo ven y lo analizan, dicen, coño, es que esta gente hacía el cine de otra manera, era una profesión. Aquí, cuando tú estudias las biografías de estos cineastas, tú llegas a la conclusión de que en esos años no era tanto una estrella que decidía hacer una película, sino al revés. O sea, a mí me contrataba una productora y yo tenía que hacer lo que me dijeran, ¿no? Este tío, sí, pues estuvo en la Paramount, estuvo en la Warner, luego le, o sea, es que tocó todos los palos que podía, pero porque era su profesión, y a raíz de eso, pues mira, hizo maravillas. Y lo que decís, pues es que tengo 3 semanas para rodar una película, pues ahí estoy. Y bueno, y nos ha sacado maravillas como esta. Y decías tú antes, importante dentro de la industria, es uno de los 36 fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y dentro de esos 36 fundadores es uno de los 6 directores. Entonces, bueno, ahí le tienes. Ahí sí. Le tienes, sin duda. Sí, sí. Quiero aprovechar un poco, porque habéis comentado, ha salido de refilón el tema de los gángster. Sí me gustaría hacer ahí dos aclaraciones, dos puntualizaciones, dos matizaciones, o simplemente dar dos detalles. Uno, que como habéis dicho, yo creo que hay 3 películas que son muy determinantes en lo que es el tema de los gángsters. Desde luego, esta es una, otra es Enemigo Público y la otra sin duda es Scarface, ¿no? Y esas películas influyen, y creo que es evidente, en gente como Martin Scorsese y como Brian De Palma. De hecho, la película de Brian De Palma está claramente a medio camino entre Scarface y entre este Al Rojo Vivo, ¿no? Y otra cosa que quería detallar es un poco la relación que ha habido siempre, aunque parezca un poquito extraño, entre lo que es el mundo de Hollywood y el mundo de los gángsters, ¿no? Que ahí sí que habría que tener las cosas un poquito claras, ¿no? Porque tanto la gente de cine como los mafiosos más importantes y los gángsters, al final, al hacer vida social, coincidían en los mismos clubs, en los mismos garitos. En ese sentido hay anécdotas incluso divertidas, y si las piensas incluso dramáticas, ¿no? Está por ejemplo el hecho de que cuando Howard Hawks hizo la película de Scarface, que claramente es un trasunto de Al Capone, había gente en la industria que pensaba que cuando Capone viese la película se lo iba a cargar, o sea, la gente apostaba porque Capone mataría a Hawks. Al final Capone vio la película, le encantó, incluso lo felicitó personalmente, ¿no? En el sentido de, has hecho una película que mola. Yo creo que desde entonces hay también una especie de relación de amor, ¿no? O sea, a los gángsters les gusta verse retratados en las películas de Hollywood. De hecho, otra de las anécdotas que siempre me ha impactado es el momento en el que Lucky Luciano encontraba a Orson Welles en los mismos garitos, le mandaba siempre una botella de champán, se acercaba a su mesa y le decía, tienes que hacer una película de mi vida, ¿no? O sea, esa relación que a veces nos parece extraña, pues se daba. No digo que convivan y cambien negocios, pero sí que el mundo de los gángster se ve reflejado en las películas, se ve hasta cierto punto de forma heroica, les gusta y guardan esa relación buena con Hollywood. Es que era cercano, tenían horarios similares, ¿no? Quedaban en los mismos garitos. Y chicas seguro que también. Exacto. No, pero sí, siempre ha sido muy divertido ese tema, porque además siempre ha dado juego a, pues eso, a que incluso determinadas películas se pensara que estaban financiadas por determinadas personas, o que, bueno, que determinados personajes estuvieran inspirados y que a ellos les gustara. La verdad es que es muy divertido. Y que menos que una película pura de gángsters, bueno, o no tan pura, o más negra, pero bueno, tiene mucho como para hablar de este tema, porque en el fondo es así, ¿no? Esta película te atrapa desde el principio en una banda de gángsters liderada y absolutamente dominada por el personaje principal, y a partir de ahí pues te lleva a una vorágine de acontecimientos muy muy intensa, ¿no? Yo creo que son más de, bueno, casi 2 horas, es larga para ser, sí, una película. De la época es larga. Y te lleva del principio al final, vamos, a toda mecha. Y ya que ha salido el tema del género y que tenemos a Abraham y Álvaro un poco callados, voy a dirigirles la pregunta un poquito a ellos. Primero Abraham y luego Álvaro. Cine negro, no cine negro, claro. Cine de gángster, mezcla de géneros, ¿qué opinas, Abraham? Claro, es que esa es la cuestión. Tiene bastantes elementos de género negro, pero yo no diría que es un claro exponente del género negro. O sea, el género negro se basa en que haya un detective que investiga. Aquí no hay detective, aquí lo que hay es policía. Entonces, podría ser cine policíaco, cine de gángster más que cine negro. El cine negro casi es necesario esa figura, ¿no?, del detective, independientemente de la policía, ¿no? Pero en cuanto a iluminación es muy cine negro, en cuanto a la música, los personajes son muy negros, los bajos fondos se reflejan, hay una femme fatal, que igual tampoco es que sea una femme fatal al uso, ¿no? Pero hay una femme, casi más que una sola femme fatal, hay 2 femme fatal, ¿no? Podríamos decir. Porque anda que la madre, tela. Entonces tiene muchos elementos de cine negro y es complicado esto de los géneros, de enclavarla o no. Supongo que para los puristas no será cine negro, y para los no puristas como somos nosotros, pues lo podemos considerar como cine negro. ¿Álvaro? Sí, yo estoy un poco en la misma onda que Abraham. Sí, yo veo más simbiosis entre cine criminal con policiaco, puesto que al fin y al cabo los dos un poco antagonistas ahí vendrían un poco de esos ámbitos. Como dentro de las parcelas, dentro de las claves del cine negro, que a lo mejor ahí los puristas pues un poco intentan que coincidan esos requisitos, ¿no? Del tema de la ambigüedad moral de los encartados, o por lo menos el pesimismo, la melancolía, o incluso la atmósfera, ¿no?, tan negativa que este tipo de, lo que es el género negro, pues siempre implica. Aquí yo creo que sí podríamos verlo también. El tema siempre también está muy asociado el cine negro a las urbes, ¿no? A lo que es todo lo que es la vida que se puede hacer, donde se desenvuelven los hechos en una gran metrópoli. Aquí desde luego pues no ocurre. Con lo de la femme fatal, aquí podemos hablar más de una femme fatal, de una madame fatal, pero yo creo que sí podríamos un poco engarzar esa cuestión en relación a esta película para conectarla con el género, ¿no? Entonces, yo creo que también podríamos entender que ese condicionante también ocurre aquí. Y luego, sobre todo, aunque sí es cierto que los personajes no tienen a lo mejor la ambigüedad que se puede ver en los protagonistas de este cine, como pueden ser policías un poco, o detectives, como apuntaba Abraham, pues que tienen algún tipo de crisis personal, o que tienen una moral un poquito, bueno, pues contradictoria. Aquí sí es cierto que el malo es muy malo y el bueno pues es bastante afín a sus principios, y desde luego no va a patinar, ¿no? Por lo menos no se va a encontrar con una situación en la que tenga que traspasar una barrera legal, que en otro tipo de títulos sí ha ocurrido, como las películas en las que hemos tratado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se puede desmarcar, pero creo que hay elementos que al menos se acercan, y por lo tanto, pues oye, podemos meterles en un saco, que al fin y al cabo, para en este programa, pues es más allá hablar de películas que al menos si tengan un componente criminal, que desde luego el cine negro per se lo tiene, ¿no? Por lo tanto, pues oye, en vez de hacer en vez de interpretarlo de manera restrictiva, vamos a hacer una interpretación extensiva y por lo tanto pues vamos a disfrutar de esta gran película al hablar de ella, ¿no? Sí, yo creo que por resumirlo rápidamente diríamos que no es cine de gángster y no es cine negro, pero dentro de lo que no es cine negro es de lo que más próximo está a cine negro. Hay otras películas que se alejan mucho más. Esta mantiene bastantes cosas, como habéis dicho. Mantiene la femme fatale, mantiene los bajos fondos, mantiene también lo que es iluminación, tratamiento del discurso, y en cualquier caso, si os voy a preguntar por otra cosa, si es cómo está fragmentada, porque es una película que está como con unos actos muy claros, ¿no? Tienes un primer golpe con huida, luego tienes la parte del encarcelamiento, la infiltración y la fuga, luego la venganza que inicia después de la fuga, luego el nuevo golpe y la conclusión, ¿no? Es una película en ese sentido como que cuenta muchas cosas y perfectamente separadas, ¿no? Totalmente, es una película muy segmentada, pero del principio al final tienes todo el referente claro, o sea, es decir, tienes al personaje pivotal, ¿no? El que pivota toda la película, cómo te lo describen desde el principio, sus problemas, o sea, recordemos las jaquecas que acusa, ¿no? O sea, es decir, te tiene mosqueado desde el principio, es un tío muy agresivo, muy irascible, muy con unos principios claros de no tenerlos, vaya, con unas una agresividad y una dependencia a su madre brutal, o sea, es un tío dependiente, pero incluso en lo mental, ¿no? Y luego, y cómo te va llevando a través de todos esos actos que has comentado, bueno, hasta un desenlace que no deja de ser el principio de la película, ¿no? Es que nada más decírselo, nada más ver a su madre se lo dice, vas a llegar a la cima y llega, ¿no? O sea, es un tío, es una película que te tiene, yo creo que los actos están muy bien segmentados, pero muy intensos, muy bien hilvanados, muy rápidamente enlazados, ¿no? O sea, te va saltando de uno a otro como si fuera un... Bueno, como sí. Una película, es decir, ¿no? Es que tiene una narración que es, a mí me encanta, es impresionante, porque es muy visual, se nota que Raoul Walsh viene del cine mudo, porque él intenta expresar y narrar visualmente. Entonces, eso es un aporte a la película. Y luego, a mí me encanta la concreción que tiene a la hora de contar, que va al grano, va directo, es súper conciso, pero es todo muy comprensible, ¿no? O sea, es que ahorra medios narrativos por todos los lados para contar lo máximo posible con los mínimos elementos, ¿no? O sea, en 5 minutos, nada más empezar, ya sucede todo el robo del tren. Completamente. 5 minutos. Te da el tono, te presenta los personajes, los conflictos, todo. En 10 minutos, que es el tiempo que están en el encierro en el monte, te han contado las relaciones entre ellos, la enfermedad de él, la relación con su madre, te cuenta visualmente, por ejemplo, la relación que tiene el secuaz de Cody con la mujer de Cody, con Bernard, solamente con una mirada fugaz en el coche, o sea, es que es concreción, minimalismo total, o sea, con 4 cositas y además muy visual. En el tren, joder, es que está rodado de manera magistral toda la película, es que estás dentro del tren, estás fuera del tren, completamente comprendes cómo está sucediendo ese robo, qué labor tiene cada uno hace su trabajo. Además, es una película muy física, en el que los actores les vemos saltar de un puente, les vemos actuar y hacer el trabajo que tienen que hacer sus personajes, ¿no? Entonces, a mí me parece, de narrativa, me parece impresionante. Sí, cuando matan porque les ves las caras de que están matando. O sea, tú no te quedas tanto con la cara de la víctima cuando recibe el disparo, sino la cara del tío de te voy a matar, ¡pum! ¿Sabes? Es espectacular, sí. Lo que tú dices, en 20 minutos tú ya estás absolutamente dentro de la banda de los Jarrett ahí a muerte. ¿Sí? Ahora entraremos un poquito en eso, pero vamos a seguir un poco un orden y vamos a comentar antes alguna cosa. Sí quiero decir que hasta ahora no lo hemos dicho, pero que también sería otra característica que a mí me parece peculiar en esta película, porque no es muy de la época, es el tema del estudio psicológico, ¿no? Aquí se profundiza de forma, si quieres, no directa, pero sí indirecta, en todo ese complejo de Edipo que tiene Jarrett, que luego hablaremos de él, y creo que para una película de esta época, evidentemente también se hace en Scarface, incluso igual mejor, pero es atípico y creo que también es un valor a tener en cuenta. Pero como digo, ahora empezaremos y alguno de vosotros tendrá que hacer un resumen antes de meternos con los actores y luego pues un poco con la historia y los protagonistas, pero sí quiero hacer un poco repaso al resto del equipo que hace la película, que esta película yo creo que es claramente una película de estudio, ¿no? Aquí, como has dicho antes, estamos en la época en la que los grandes estudios mandan. Esta es una producción Warner, y Warner monta un equipo que además es de gente conocida, que ya ha trabajado en otras películas, sobre todo en los violentos años 20, pero que también han coincidido en otras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en fotografía a Sidney Hicott, que ya había estado en Gentleman Jean, en esta otra que hemos citado, que haría grandes películas que ya se han pasado por aquí, como son El sueño eterno y Tener y no tener. En lo que es música tenemos al gran Max Steiner, que siempre lo recordamos por Casablanca, pero que tiene un montón de bandas sonoras interesantes y en películas que algunas de ellas a mí me gustan muchísimo, como El halcón y la flecha, pero que, como digo, ya estuvo en Los violentos años 20, que también estaría en Murieron con las botas puestas. O sea que en ese sentido es una película muy de estudio. Con el tema del guión pasa lo mismo, aunque Ivan Goff y Ben Robert, que luego se harían un poquito famosos por ser los impulsores de esa gran serie de televisión, o si no gran serie, por lo menos conocida, como fueron Los Ángeles de Charlie, lo que es el guión está basado en una obra de Virginia Kellogg, que es mujer de Frank Lloyd. Frank Lloyd era otro de esos seis primeros directores que junto con Welles formó parte de ese grupo de 36 que hemos dicho, que fundó la Academia de Artes y Ciencias, y que es además una mujer que tuvo dos años brillantísimos, ¿no? Tuvo este guión por el que fue nominada, aunque no ganó, y al año siguiente por Sin remisión, que es otra película magnífica, también fue nominado. En este sentido, película de estudio, pero con semejante gente, sin duda una película brillantísima en todos esos campos, fotografía, música, dirección. Sí. Luego hablo más un poquito más de la foto, porque hay que meterse mucho con ella. Pero sí, sí. Y seguramente en el guión también estuvo Raoul Walsh, porque él se involucraba bastante. Y aunque no esté acreditado, casi seguro que también estuvo en el guión, porque además Raoul Walsh era de los que rodaba muy pocas tomas para que luego así en el montaje no podían joderle la peli. Entonces rodaba lo justito. Sí, es una táctica bastante buena. Bueno, ¿alguno se atreve a hacer el resumen rápido? Bueno, venga, me pongo yo, tampoco, sí. Como supongo que todos nuestros oyentes, incluso nosotros, la hemos visto recientemente, sí. Y que lo invitaríamos ahora a que pararan el programa para verla y luego degustar un poco el programilla, si hemos de decir que vamos a destriparla un poco. Es que no puede ser de otra manera, ¿no? Es que esta peli nos narra las aventuras de Cody Jarrett, ¿no? Que es el líder de una banda de atracadores, que a su vez es marido e hijo de dos mujeres, de las que ya hemos dicho que una podría ser la femme fatal de la película y la otra la madame fatal. Pero bueno, nos lleva es que desde el principio a un atraco a un tren en el que acaban sacando el botín del mismo, pero gracias a toda la, bueno, cómo deciros, bueno, pues si hay que matar a cuatro personas las matamos, y nos quedamos subidos en la montaña, pues nos quedamos, y eso nos va a llevar a una parte de la película en la que el protagonista y la banda van a estar unidos hasta que alguno de los miembros de la banda, por dejarse determinadas pistas, pues acaben dando a la policía determinadas pistas también, y valga la redundancia, para poder coger a Cody, ¿no? Y de ahí vamos a llegar a otra escena en la que vemos maravillosamente cómo Cody se antepone a la policía y dice: ostras, si soy consciente de que hay un atraco a la vez en el mismo momento en el que yo he atracado al tren, y puedo darme yo por aludido y por culpable del mismo, pues bueno, lo voy a hacer y voy a ir a la cárcel, pero por un atraco en el que yo no tengo ni siquiera la mitad de cargos que me pueden dar por este, ¿no? Entonces vamos a ir a través de la película cómo Cody Jarrett, que se adelanta a todo el mundo, se declara culpable de otro atraco, le meten 2 años de cárcel en vez de los 20 que le hubieran tocado, y luego vamos a ver cómo la policía intenta adelantarse a él, intentando meter un infiltrado en la cárcel para hacerse amigo, cómo a su salida, porque trata de ayudarle a huir, pues bueno, vamos a ver otra serie de escenas, y nos acaban en una especie de último atraco maravilloso en el que vemos, pues bueno, las huidas hacia adelante que han ocurrido en otras tantas películas de gángsters, pero que también describen lo que es un personaje tan intenso como el que ante la victoria nada vale y todo es posible, y acabamos viendo una película que acaba en una eclosión maravillosa que bueno, yo creo que vamos a ir comentando por partes. Antes de que empecemos un poquito con los actores, empezaremos con Cagney, sí me gustaría resaltar que esta película, y además esto es algo que se puede decir porque está acreditado, en su momento lo contaron y por tanto no hay duda al respecto, tiene tres referentes reales muy claros que se utilizaron a la hora de hacer el guión, la historia, incluso luego la idea central. Por un lado está el criminal Francis Crowley, que este era un criminal muy joven que con tan solo 18 años puso en jaque a la policía, estamos hablando de los años 30, y que justo al morir dijo una frase, sí, que era algo así como: digan a mi madre, sí, que la quiero. Con 18 años montó esa una batalla campal, la policía lo cogieron esa batalla y lo ejecutaron en la silla eléctrica en enero del 32, lo cogieron el 31 y con todavía 18 años fue ejecutado en la silla eléctrica, y sus últimas palabras fueron: enviad mi amor a mi madre. El otro referente claro es Kate Baker, que le llamaban Ma Baker, Mamá Baker, que esta sí que era una gángster que era de tomo y lomo. Esta, de hecho, atracaba en compañía de sus hijos, además, pero como en las películas, con la mítica Thompson pegando tiros y nada, una auténtica asesina. De hecho, hay una película por ahí de sí, Bill Carr de 1960, Ma Baker Killer Brute, que de Roger Corman, creo que era. Sí, hay una decía por Roger Corman, sí, que, Mamá Sangrienta, ¿no? Es que hay sí, dos. Mamá Sangrienta, que sale también uno de los primeros papeles de Robert De Niro. Sí. Y por último, lo que es el robo del inicio es una especie de trasunto del que hicieron los hermanos Dantrom a un tren con oro en 1923, ¿no? Esos son un poquito los tres referentes reales que tiene la película, que luego pues coge, como veis, un poco la idea de la madre de carácter fuerte y el complejo de Edipo y lo desarrolla. Básicamente la película, bueno, aunque tiene más actores, yo creo que con cuatro se cierra, que está claramente que son Cody Jarrett, su némesis, por así decirlo, que es Han Fallon, este policía infiltrado, la madre de Jarrett y su mujer, la mujer de Cody, que es Verna. Si queréis empezamos con Cagney, el que quiera que se lance. Pues Cagney entra en el proyecto de una forma un poco extraña, porque él no quería hacer de gángster. Él había hecho de gángster la última vez 9 años antes, además en los violentos años 20, con el propio Raoul Walsh. Y desde entonces él se quería apartar del cine violento, no quería hacer más cine violento, decía que el cine en ese momento era todo, fíjate, habla con lo que es ahora la cosa, que todo eran charcos de sangre y que quería apartarse. Entonces, justo 5 años antes de hacer Al Rojo Vivo, crea su propia productora, pero engancha fracaso tras fracaso y al final pues tiene que volver al cine de gángster, no le queda otra que volver a la Warner y hacer este personaje tan violento y tan salvaje, que además se dice que la idea de hacerlo así tan psicótico y tan violento fue del propio Cagney, y que improvisó muchísimo en la película. Luego hablamos de la secuencia improvisada y cómo fue, que esa tiene su historia, esa secuencia. Y pues eso, la idea fue un poquito de él y se basó en su propio padre, que era alcohólico, le zurraba, le daba palizas. Entonces intentó recrear pues esos momentos que tenía el padre, esa forma de actuar de su propio padre. Sí, bueno, James Cagney, que es uno de los iconos del cine de gángster, como ya hemos dicho, un actor pues que se había iniciado en el mundo del vodevil, se había criado prácticamente en la calle, haciendo pues mil empleos. También salió del cine mudo, fue uno de los grandes estrellas de la Warner cuando comenzó el sonoro, y bueno, tiene grandes grandes películas en este género, ¿no? Ya hemos hablado del Enemigo Público, y por ejemplo, y Los Violentos Años 20, que es otra obra maestra, para mí indiscutible, de Raoul Walsh, ¿no? Que además es una película fundacional del cine de gángsters y del cine negro, porque te explica perfectamente toda la época de la prohibición hasta el crack del 29 de una forma magistral, ágil, y que hoy día un director necesitaría unas 4 horas para contar lo que te cuentan ahí en hora y media, ¿no? Pero hizo un personaje icónico y muy, muy interesante. Lo que pasa que siempre se las tuvo con Jack Warner, ¿no? Sobre todo a raíz de que sus constantes reivindicaciones salariales. De hecho, esta película es la tercera vez que Cagney volvió a la... El tío había estado, pues eso, efectivamente había encadenado, pues, con su propia productora fracasos, y encontró en esta película, pues, un género y un tipo de personaje que le iban bastante. La Warner lo publicitó así, vuelve Cagney, vuelve además a hacer de gángster, y bueno, y entre, pues, Cagney y Walsh, precisamente era una de sus últimas películas que hizo para la Warner, ¿no? Walsh, que en los años 30 funcionó, estuvo al servicio de la Fox, a partir del 39, pues, con la Warner, y a partir del 50 con la Universal, firmaría aquí, en esta película del año 49, una de sus últimas películas con la Warner, y bueno, yo creo que hicieron un equipo bastante, bastante interesante. Sí, a ver, dos cosas sobre lo que habéis dicho. Bueno, sí. Casi todo lo que sabemos de Cagney, bueno, aparte de otras fuentes, lo sabemos por su biografía Cagney by Cagney, que, como todas las biografías, está muy adornada. De hecho, él cuenta su ruptura con la Warner de aquel modo. Es indiscutible que con la Warner rompió. De hecho, los deja en el 42 cuando hace Yankee Dandy. Y a partir de ahí, como ha dicho, creo que ha sido Abraham, entra en una serie de proyectos propios. Dice que no quiere películas de baño de sangre y tal, pero luego al final claudica y vuelve. De hecho, vuelve y él en su biografía lo dice un poco resignado, pero para, digamos, explicar esa contradicción, ¿no? Si tú dices que no quieres películas de baños de sangre, ¿cómo es que luego vuelves a la Warner y haces películas de baño de sangre? Y él se justifica un poco esa, digamos, contradicción, diciendo que es que los baños de sangre era precisamente donde el público lo quería ver, y posiblemente tuviese razón. En cualquier caso, una cosa que extraña un poco de Cagney a la gente cuando se lo cuenta, si no está muy ducho en biografías y conocimientos de Hollywood, es que Cagney era un magnífico bailarín, y se nota en los movimientos. En esta misma película, si el espectador hace el esfuerzo de fijarse, no corre, anda de puntillas con elegancia. Es una cosa maravillosa cómo se mueve, cómo... Es que parece que baila, en serio, es increíble. El mismo momento en el que da puñetazos, dices, está bailando, parece Jim Kelly. Es incluso una película, Yankee Doodle, sí. Que ahí aparece bailando claqué. Sí. Dicen que más que estilo, lo que pasa es que es un hombre que no se le ponía nada por delante y afrontaba todo lo que hacía con una determinación, pues, como muy, muy impetuosa, ¿no? Es un tipo de baile, además, que había desarrollado mucho en su época de vodevil, que este fue uno de sus, antes de entrar en el trabajo, fue artista de vodevil y recorrió Estados Unidos, ¿no? Ahí de una forma ambulante y tal. Y en Yankee Doodle, pues sí, baila claqué, además, de una forma muy peculiar, ¿no? Con el tronco recto y moviendo mucho los pies, ¿no? De una forma, pues, muy graciosa, pero por otro lado, pues, muy, muy impetuosa, ¿no? De hecho, fíjate que entre las cosas que cuenta él en su biografía, porque él es muy duro con esta película, eso hay que reconocerlo. Primero, se echa muchas flores en el sentido de que parece que prácticamente todo lo hizo él, todo lo improvisó él, las frases las escribió él, pero sin embargo, cuando habla de la película, habla como una película él la hizo otro de esos papelitos, ¿no? O sea, es un poco un quiero mucho esta película y la quiero poco. Yo las cosas que he leído apuntan sobre todo a que él tuvo dos problemas con esta película gorda. Una es que le supo muy malo los pocos días de rodaje que hubo, que él quería que fuesen más porque creía que le iba mejor a la película. Y por otro lado, que intentó enchufar a un amigo suyo que ya había estado con él en Los Violentos años 20, como era Frank McHugh, y aunque la productora le dijo que lo iba a contratar, a última hora le dijo que el actor, que este amigo suyo, había rechazado el papel porque tenía problemas de agenda. Empezaron la película, cuando terminó la película, habló con este amigo suyo, le dijo, oye, pues qué pena que no tuvieses problema de agenda. Entonces el amigo le confirmó que jamás le habían ofrecido el papel, ¿no? Y ahí tuvo la enésima bronca con la Warner, esta vez después de su regreso, ¿no? Es una cosa sí. curiosa. Si alguien quiere ver... Tuvo otra bronca. Que apunte una cosa rápida. Además, precisamente va a ser el sueldo. Porque, como lo anunciaban, el regreso de Jane Cagney y tal, iba a compartir el protagonismo, lo tenían así establecido, con Edmond O'Brien, iban a cobrar lo mismo e iban a estar al mismo tiempo en pantalla. Se dice que están al mismo tiempo en pantalla, pero claro, Jane Cagney se lleva el protagonismo de calle en la película, vamos, el personaje tiene tal carisma, pero como había acumulado varios fracasos anteriormente, ya sabes que en Hollywood vales lo que cuesta, lo que vale tu última película, ¿no? Al final le bajaron el sueldo y no cobró más que Edmond O'Brien, lo que le llevó otro cabreo considerable. Es que son gente con tanto carácter, tanto carisma, tanta fuerza, ¿no? Que claro, que es complicado de lidiar. Claro, cuando los domesticas bien, pues te hacen una gran película, pero eso no está carente de cierta fuerza, claro. Yo sobre el actor, sobre Vince Cagney, y haciendo el paralelismo con el enemigo público de esta película, parece como que hace con el cierre del círculo, puesto que parece que aquí el Jarre, digamos que podía ser la versión alternativa del personaje que interpretó el enemigo público número uno, si no hubiera tenido ese desenlace fatal y hubiera prosperado. Hasta el punto de que también tiene una relación bastante íntima, o sea, por lo menos muy, muy trascendente para el devenir de su vida, es decir, en la cuestión criminal. Si es cierto que el enemigo público, todo lo contrario, puesto que él hacía el hermano además de un militar y la madre siempre quería que este estuviera en el lado bueno de la ley, aquí es todo lo contrario, pero sí es cierto que el apego con su madre permanece en los dos y además parece como que si ese fatal desenlace, esa final de la película, el enemigo público no hubiera tenido ese, se hubiera podido continuar en el sentido de yo jovencito como en esa película, teniendo esas ideas tan innovadoras y sobre todo además lo que es creciendo en el mundo criminal a base de golpes, pero luego también de una manera muy estratégica, digamos que podría haber tenido ese desenlace final como gran jefe de banda en esta película, ¿no? De tal modo que podían hasta conectarse, ¿no? Y el final de ambas parece que incluso que tienen similitudes, ¿no? Como si esta fuera el personaje del enemigo público, pero ya veterano, hasta el punto ya de hacerlo hasta crepuscular, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, ver las dos películas es un buen experimento. Con la cuestión además de su presencia y el lenguaje corporal que tiene, que es inmenso, el poderío que tiene interpretativo en esa materia, sobre todo con las muecas y en las miradas, y luego también ese ritmo que tiene tan, tan alocado y tan tremendo, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, luego con 1, 2, 3, la de Billy Wilder, que no para de moverse, como decís, ¿no? O sea, es un tío que arrolla, ¿no? Simplemente con su pose y su voz. Y creo que eso además da pie a que se haya podido desenvolver bien en cualquier tipo de ambiente temático, ¿eh? No solo ya el criminal o esa comedia, por ejemplo, en esta peli bélica que hizo con John Ford, que no me acuerdo el nombre de esa película, pero sí es cierto que desde luego la presencia de este siempre va a hacer que el resto de personajes, o por lo menos el resto de actores, quede un nivel por debajo, ¿no? Y simplemente ya te digo, con 3 gestos y con 4 muecas, y luego la presencia. Sí, no, es muy interesante. Además, bueno, ya hemos dicho que tiene una presencia espectacular. Yo creo que solo se puede ver o se debe ver esta película al rojo vivo solamente por los primeros planos de Jack Carney. Con eso ya tienes justificada pues su visión. Yo creo que son impresionantes todos y cada uno de ellos. La ira, la demencia, pero por otro lado, no sé, la integridad y la inocencia que tiene también el personaje es muy, muy interesante. Y si queréis, entrando un poco también ya en el análisis, pues del argumento de la película, yo creo que esta película te da una visión de, pues, de este tipo de personajes, bastante original con lo que se había visto hasta entonces y bastante moderna, ¿no? Sí. Pero antes de que entremos un poquito en detalles, vamos a ir cerrando el tema de los actores. Además, los que vienen ya tienen menos harina que tamizar o menos tela que cortar, ¿no? Y si queréis, pasamos a O'Brien, que es un poquito el que le da la réplica, ¿no? Esto al final se convierte en algunos momentos, y aunque Cagney es una fuerza de la naturaleza que lo arrasa todo, se convierte al final en un duelo actoral, ¿no? Las escenas potentes son las que tiene los dos juntos, ¿no? A ver qué me decís de O'Brien. Y además hay un montón de anécdotas curiosas en el rodaje, en las que además O'Brien, que en ese momento tenía menos peso, digamos, como estrella que Cagney, se esperaba encontrar a alguien que lo iba a desplazar, y al final se encontró con una persona bastante amable, entre comillas, que le facilitó el trabajo. Este es el momento, si las tenéis, de contar alguna de esas anécdotas de su relación y lo que queráis decir de O'Brien, que desde luego para mí es un grandísimo actor, ¿no? Más allá del Oscar ese que recibió por La Condesa Descalza, creo que el mismo hecho de que venga del Teatro Mercury de Orson Welles nos da un ejemplo claro de que era un buen actor y que tenía un talento indiscutible, y que además estaba baqueteado en lo que era actuar ante el público sin la posibilidad de hacer regrabaciones. Hombre, un actor secundario bastante en este papel, siendo entre comillas el bueno, bastante menos carismático que el malo, que era el protagonista, que Carney, aquí desarrollado. Yo creo que es un actor que lo hace bien, que lo hace con honestidad, ¿no? La verdad es que te llega a caer un tanto mal, ¿no? Digamos que es el personaje que traiciona a Cagney, y el tío lo hace bastante bien. Es un actor que siempre ha estado un poco casi en segunda línea, lo único, con las horas contadas. Es una de las pocas películas en las cuales le vemos como protagonista, y es una película de serie B. Luego está como secundario en grandes películas como Grupo Salvaje o El Hombre que Mató a Liberty Valance. Pero que si es porque lo ves en la ficha, porque la verdad prácticamente no te acuerdas casi de su papel, ¿no? Al estar eclipsado por los grandísimos actores con los que trabajaba. Pero vamos, es un tipo de actor muy necesario, de carácter y muy interesante. A mí sí me gusta. Y necesario para nosotros, como has dicho. Es que le hemos comentado ya, con estas son tres pelis, O sea, con las horas contadas, que ya comentamos en su día, de Killers también, que hacía un papel parecido, porque tampoco venía a ser el protagonista, pero venía a ser un poco, bueno, pues el agente de seguros que investiga lo que ha pasado con... Aquí es, bueno, pues el agente de policía que está acostumbrado a hacer de infiltrado, y cuando ya parece que ha hecho un gran caso y se va a tomar unas buenas vacaciones para limitarse a pescar en su lago, pues le va a tocar infiltrarse en la cárcel e ir de preso para ver si le tocan la misma celda que el bueno de Cagney, y a partir de ahí pues intentar hacerse amigo para tenerle cogido cuando llegue el momento. Como os digo, o sea, es que ese personaje que es tan necesario para que estas películas queden tan bien, que a veces nos olvidamos del mérito que tiene eso. ¿Alguna cosa más? Pasamos a Virginia Mayo. Yo creo que es una... Aquí está realmente bien, una actriz que además luego hizo posteriormente la de Juntos hasta la Muerte, ¿no? Colorado Territory con Walls. Tal vez, yo creo, el mejor papel que hizo con Walls, pero aquí en esta película yo creo que está bien como una rubia, pues la mujer de Cagney, infiel y vulgar, que siempre está con el que gana. Muy, no sé si llegaría a ser mujer fatal, ¿no? Porque es bastante sumisa, no es tan activa, tiene bastante menos carácter y autoridad que su gran contrincante en la banda, que es la madre de Cagney. Pero bueno, yo creo que aquí su papel la afronta bastante bien y lo hace, y es interesante, ¿no? A mí me gusta mucho esta peli. Antiglamurosa, el primer plano que tenemos de ella está dormida y roncando. Lo vemos, por ejemplo, que ve un chicle de una forma, sí, pues como lo haría una actriz, una mujer en ese ambiente, ¿no? No una actriz, no una superactriz de Hollywood. Y eso le da bastante credibilidad al papel y a la película en general. Sí. Es un personaje agradecido en el sentido de no poder destacar como a lo mejor en otro tipo de título, si la relación fatal de verdad la que tiene para salirse esa dependencia del plan maestro que pudieran tener sus antagonistas, otras tantas hemos llevado, sino que el personaje es una superviviente nata. Por un lado vemos que efectivamente, por la razón que sea, pues, no está casada con este señor, porque al final entiende como ella lo quiere, pero en el momento en que ya ve que uno de los sicarios puede ser a su lado y dejarle un poco atrás, se cambia en el sentido de más joven y puede tener buenas ideas, pues oye, se alía con ese, con el personaje interpretado por Sistok, para luego encima volver a redir pero que no tiene ningún pudor en venderle, ¿no? Como ocurre al final de la película, ¿no? Desde luego que Fatal no es superviviente, desde luego. Y sí quiere estar en lo que es en la cima, pero siempre como partener del líder, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, perfectamente como es ella más, físicamente, pero desde luego que para el espectador tiene ese ancho, ¿no? Como podría tener a lo mejor pues una Ava Gardner, ¿no? O otras tantas, como hemos tratado en estos programas, pero aún así, oye, lo acepta el guión, acepta su papel, y desde luego que sí encaja con la de la mujer total que quiere, con el peso que sea, bueno, pues prosperar en la vida, aunque sea dentro del tema criminal, pero siempre con un rol muy, muy parasitario, ¿no? Es que yo intenta ser mujer fatal, pero no consigue serlo. Porque tiene un diálogo buenísimo que es que los diálogos de la peli son todos muy ácidos, muy sarcásticos, tienen mucho humor. Y ahora recuerdo ese que dice cuando tiene el botín y se van a separar y tal, le dice, ¿por qué no te quedas con todo? Si a mí un abrigo de visón me quedaría muy bien. Y Cody le dice, hasta una cortina te quedaría bien. Y luego después aparece con el abrigo de visón que consigue lo que quiere, pero Cody no se queda con el dinero. Entonces, es una mujer fatal, pero entre comillas, porque ella yo creo que pide, pero no es poco sutil, ¿no? Es poco sutil. Es un personaje que nos cae mal, o sea, nos cae mal porque... Sí. Cody consigue caernos bien porque Cody al fin y al cabo es fiel a sí mismo, a su naturaleza, ¿no? El tío es un psicópata asesino y tal, pero es que esta es una falsa, una mentirosa, una manipuladora, entonces nos acaba cayendo mal. Bueno, como que no le pega. No planea. Bueno, vamos sobre la marcha. La vemos además ir improvisando en la escena esa donde se presenta Cody después de salir de la cárcel. Ahí la vemos improvisar continuamente, ir de un bando a otro y buscándose la vida, como decís. Bueno, yo sí, al final lo consigue porque sobrevive. A ver, aparte de pedir disculpas a los oyentes porque, por desgracia, la conexión de Álvaro nos está troleando un poco y va y viene, les pedimos disculpas, no podemos hacer más, pero dejando eso al lado y hecha la disculpa, más que mujer fatal, yo, tras ver la película, y estamos entrando también un poco más al personaje ya que a lo que es la actuación, y creo que por eso también a veces la actuación de ella es complicada, más que una mujer fatal, es una mujer que viene de los bajos fondos, que creo que con un par de conversaciones que tienen queda clara, ¿no? Al momento en el... Pero no sabemos. Sí. Bueno, es una cosa que hace la película muy bien, ya, que es darte cuatro datos para que tú te montes la historia. Ya, pero te puedes montar... El diálogo era algo así como que la madre le dice... Berna le dice, ¿qué haré mientras tú estás en la cárcel a Cody? Y la madre le dice, lo mismo que antes de conocerte. Y Cody le contesta, mejor que no. Mejor. No, si lo haces, si vuelves a eso, te mataré. O sea, queda claro que ella no es elegante, no es una mujer refinada, es guapa, pero tiene casi un pelín de ordinariedad. El hecho de que tenga que escupir el chicle antes de darle un beso, está un poco a la que salta. Si este es el que lleva la voz cantante, estoy con este. Si es este otro. Si estoy atrapada, hace hasta un intento de final de salir de todo el problema, ofreciéndose a la policía para colaborar, pero a la vez que intenta flirtear con el oficial. En ese sentido, tiene que hacer muchas cosas que son complicadas, porque, por ejemplo, tiene que hacer que finge mal lo de llorar, que tampoco es sencillo. O sea, su personaje tiene que llorar y tiene que ser un lloro fingido en el que el espectador diga qué mala es esta Berna que no convence a nadie, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer la actriz. En ese sentido, el papel es poco agradecido, creo, en el sentido de que sí, estás bella un tiempo, pero te da ese punto ordinario, ese punto de que haces mal las cosas, de que finges mal, de que eres una traidora, y bueno, no creo que sea tampoco un papel para el lucimiento. Desde luego la ves luego radiante en películas como El Hidalgo de los Mares y cae rendido, ¿no? también como hacer el subirte a un banco con un abrigo de visón tan maravilloso y unas medias y que te peguen una patada al instante, ¿no? Y que tengas que quedar, pues eso, como recién peinada, despeinada a la vez. Yo creo que la tía tiene mucho mérito, porque es verdad que es un papel poco agraciado, y lo único que puedes hacer es que en la mejor de tus actuaciones ensalzas al actor del frente, no a ti misma. O sea, aquí lo tiene complicado, pero bueno, yo creo que lo bonito de esto es que ves el completo de la peli y encaja, luego es lo importante. Hace muy bien también el tema de las miradas, que lo hacen todos. Sí. Yo le pido a la gente que se fije, esta es una película de miradas, ¿no? Cody mira a su madre. Su madre mira a Berna como diciendo, mala pécora, te he pillado. Berna mira con disimulo al gran Big Ed para decirle, luego nos vemos, cariño, ten cuidado aquí. Es una película que prácticamente en cada plano en el que hay conversaciones hay, digamos, un subtexto de miradas, ¿no? Claro. Que hay que fijarse mucho. Eso se ha perdido mucho ahora en el cine actual y es una pena, ¿no? Ese doble sentido que te da, ¿no? Sí, claro. Es una narrativa muy visual. O sea. Se ve que, o sea, estos directores que venían del cine mudo ponían un hincapié especial en eso, en intentar narrar con imágenes y con lo que se está viendo, no solo con lo que se está diciendo. O sea, el diálogo es secundario. Y aquí se ve todo el rato, continuamente. Es más, hay muchos diálogos que terminan con un chiste visual. Muchísimos. Bueno, yo lo único que quería decir de Virginia Mayo, que comenta ella, es que llegó a pasar miedo real en algunos momentos por la actitud de James Cagney en la película, porque la secuencia esta, creo que era en la que le va a dar la bofetada, que se asusta ella y tal, que además salta él así como encima de ella, le dijo que se iba a esconder en otro sitio diferente, y claro, le saltó desde otro lado y se acojonó. La mirada es real. Sí, la mirada por lo visto es real, y el susto fue real. En lo que es actuaciones ya terminaríamos con la actriz que hace de Matt Jarrett, que es Margaret Wycherley, pero que si luego os dais cuenta, más allá de la presencia que tiene en cámara, que la tiene sobre todo en el casi ni primer tercio de la película, es luego una presencia omnipotente, pero sin la actriz, o sea, la madre va a estar en toda la película porque es, digamos, lo que mueve al personaje de Cody, pero realmente cuando la vemos es en una parte muy muy reducida luego del metraje. En cualquier caso, fantástica esta actriz, mayor ya, como hemos dicho, con unos juegos de miradas y mostrando un carácter, o sea, lleva los pantalones cuando no está su hijo y a veces casi hasta cuando está su hijo, ¿no? Porque está claro que es un referente de Cody, que le gestiona todo y le protege, y yo creo que quizás esa sea un poco la clave de la película, le protege en sus crisis y en ese sentido Cody tiene ese referente, ¿no? Mi madre es la que cuida de mí, la que me dice lo que es bueno para mí, la que me protege, la que impide que los demás me vean en mis momentos de debilidad, y por eso creo que luego en realidad, y eso si queréis abrimos ahora ese melón, luego lo que hace es adoptar a Han Fallon un poco como claro, sustitutivo de su madre, ¿no? Y incluso creo que la frase determinante es cuando le dice, te daré el 50% como a Ma, ¿no? Y es el único en el que confía y es el único el que le ha visto en sus crisis y el que él se ha encontrado en su primera crisis en su madre, el primero que se ha encontrado y que le ha protegido es Han Fallon, que además le ha dicho prácticamente las mismas cosas que le decía su madre, ¿no? La de no dejes que estos chorizos de mierda vean al gran Cody arrastrarse, ¿no? Y en ese sentido casi lo adopta, es, me falta a mi madre, tengo a este. No hay nada homosexual, pero sí hay una relación, digamos, de sustitutivo de la madre. Sí, pero que es trabajo policial, porque eso ya lo habían preparado antes. Cuando le mandan de infiltrado, ya le comenta que lo que tiene que hacer es convertirse en su madre. Y yo creo que ese es el momento de inflexión en el que Cody confía en Fallon, en Big Pardo en ese momento. Y creo que es justo ese momento, el momento de inflexión, porque recrea la imagen de Cody en las rodillas de Ma, ¿no? Sí. En ese momento primero, cuando le recoge, ¿no? Ahí es el momento cuando le recoge debajo de la mesa y le oculta del resto para que el resto siga pensando que es un tío duro, como el que más, ¿no? Además, esa secuencia de Cody sentado en las rodillas de Ma, aquí Cagney dice que fue idea suya, como no, pero luego Walsh en la autobiografía del 74 dijo que no, que fue idea de Walsh, pero que sí que es verdad que solo funciona gracias a que los actores eran Jake Cagney y Margaret Wichersley, porque si no, no hubiera sido creíble, hubiera sido ridícula esa escena. Sí. Queda bien ahí, Ralph Walsh se sabe hacerlo bien, porque creo que desvela que la idea fue suya, pero les deja lo suficientemente bien como para decir que es que no con otros lo hubiera conseguido. De todas formas, Raoul Walsh no le duele en prendas. Dijo claramente también en su biografía y en todas las entrevistas que le escuchó que el mejor actor con el que ha trabajado en toda su carrera es Cagney. O sea que... Sí. Y en la propia película, la trama, la llave de la trama es esa, que es que consiga la policía. Es que eso es un poco que ahora comentaremos. Lo inteligente que queda la policía dentro de esta película, porque aparentemente tal y como suceden los acontecimientos y los atracos de estos tíos, son lo suficientemente agresivos y tienen los suficientemente pocos escrúpulos como para ser inalcanzables, macho, y camuflarse perfectamente. Bueno, pues es que aquí la policía es brillante, es que tiene un tío preparado como para infiltrarse dentro de la cárcel y saber cómo psicológicamente va a ser este hombre y saber cómo encajarle. Y luego, como efectivamente, cuando le has ganado, sabes que le tienes y vas a tener ese puntito de confianza, ¿no? Es una nueva policía que es muy novedoso para el cine, ¿eh? Porque hasta entonces la policía pues había sido pues corrupta, o sea, no se había presentado una policía de este estilo y menos en este tipo de películas. Además, es que es una policía súper moderna y hace un trabajo policial impresionante. O sea, además está tratada como con un aspecto documental, ¿no? De enseñarte de qué es capaz la policía en esos momentos. Yo creo que es una de esas que seguramente abriría muchas vocaciones, ¿no? En Estados Unidos, la gente quiere ser policías, ¿no? Porque es una policía súper moderna y con muchos elementos tecnológicos, ¿no? O sea, describe, además se detienen en la película, que quizás por eso dura tanto, ¿no? Porque se detienen a explicar pormenorizadamente cada elemento que van a utilizar en la caza de Cody, ¿no? Ya desde cómo se construyen y cómo se hacen las persecuciones, ese ABC con varios coches para que no sean descubiertos, cómo lo persiguen poniéndole la marca en el coche, todo el tema de esos teléfonos móviles que se ve que están basados en RF, ¿no? Al fin y al cabo son emisoras de radiofrecuencia, ¿no? De onda corta, que cuando pasas a tantos kilómetros ya no se recibe, ¿no? Que pierde señal y tal. El tema de la triangulación, que pues como mediante un oscilador y una antena pues consigue recibir esa señal. Yo es que soy radioaficionado, entonces me dedicaba a las cazas del zorro en aquella época y nos dedicábamos un poco a hacer lo que hacen en esta película, ¿no? Que era un tío se escondía en el monte y hablaba un minuto y paraba dos, hablaba un minuto y paraba dos y había que buscarlo, ¿no? Y se escondía por ahí y hacías equipos, ibas buscando. No es tan exacto la cosa como lo presentan en la película, esto que te marca los grados exactos y tú marcas una línea y te da la triangulación. No es así. Más o menos puedes saber la zona por el nivel de señal, pero vamos, que si tienes una montaña en medio o si estás en la base de una montaña, cambia mucho la cosa. No es tan preciso, ¿eh? como lo enseñan en la película. Pero bueno, pero es una herramienta que existía y que estaba ahí, ¿no? Y es que cualquiera que vea la película puede pensarse que es un GPS al uso, pero en los años... No es tan exacto la cosa. Yo digo yo porque yo he usado ese tipo de equipos para perseguir a gente, en plan divertimento. Y entonces, sí, aún así no te aleja del nivel de disfrute, ¿eh? Sí, porque aparte de que luego eso va a servir para que justifique luego cómo es la persecución al final, el momento en que directamente ya te conecta, conoces por lo menos cosas de lo que está haciendo el otro lado de la ley, con independencia de lo que hace Fallon, que desde luego pues enriquece. Es muy ilustrativo porque es verdad, como ha dicho tú, cada vez además del ABC aquí hasta allá, con todos los instrumentos además tecnológicos de la época, por lo tanto yo creo que tiene el aspecto divulgativo perfecto. Es muy bonito verlo ahí en esta especie de plancha grande que tienen ellos para hacer esas triangulaciones, pero luego eso hay que verlo en acción. Y luego la peli además se gasta el suficiente tiempo, nada más no sobra, justo los segundos clave para que efectivamente sea creíble cómo llegan a él, ¿no? O sea, en ese sentido, la verdad. Y lo mismo, los recursos humanos que utilizan, porque el hombre, el Fallon se entrevista con una persona como que estaría haciendo el papel, entre comillas, de su pareja, para que luego, efectivamente, pues tenga su versión, ¿no? El papel que tiene que interpretar en prisión como agente infiltrado, de que tiene también, pues una novia, una esposa, que luego le va a servir a su vez de justificación con Jared, en el sentido de esa escapada que hace, de yo es que soy humano, es decir, que yo me quería ir para echar un polvo, pues así, porque esta peli además es muy sutil en todos esos elementos, lo podemos luego comentar con la violencia y el sexo, yo creo que es bastante interesante. Y es que como él sabe perfectamente que le pueden estar vigilando, y de hecho tiene uno de los socios que está ahí a su lado, casa perfectamente con la cuestión policial, que en esta película parece que no, pero tiene un peso muy específico, muy gráfico, muy bien mostrado, en pocos apuntes, pero lo suficientemente interesantes y suficientemente logrados como para que todo cobre luego sentido y la tapadera de Fallon sea creíble, verosímil, y que le venda la moto a Jared, que sin duda la peli economiza muy bien todo esto, no abusa, y desde luego esto lo coge un Michael Mann y ya te estaría haciendo una historia paralela del mundo criminal para que te haga esta película 3 horas, ¿no? Sí. Mientras que aquí simplemente con 15 minutos ya te lo tengo bien contado. Mostrarte esas técnicas policiales, ¿no? Hay que recordar que los años, ya entramos en los años 50, en el cual, bueno, la serie B mostraba películas de ciencia ficción donde te mostraban, pues, explicaciones científicas un poco en el estilo de esta película, ¿no? Muy, más o menos complejas, y en esta película lo que te hace es mostrarte a un personaje de Jared que más que gánster es un bandido, ¿no? Es casi son los personajes surgidos a raíz de la Gran Depresión, ¿no? No de la ley seca, ¿no? Eso es un bandido y hace que lo veamos casi como un personaje anacrónico, ¿no? Totalmente avasallado y arrasado, pues, por las nuevas técnicas policiales, la modernidad, ¿no? La técnica, ¿no? Las nuevas técnicas que se suceden, y luego además, para mí toda esa parte policial, lo que hace es eso, es engrandecer ese un personaje totalmente usado, ¿no? Que es una de las cosas que más te llama la atención de esta película. Aparte que lo que es la técnica policial en sí, tal y como es utilizada, ¿no? Esa forma de ganarse la confianza de Jared, suplantando un poco a su madre cuando le surgen esas crisis de migrañas o de dolores, fuertes dolores, y cómo gana su confianza a base de mentiras y tal, hace que el policía sea un tanto antipático, ¿no? A mí, por lo menos, me lo parece, ¿no? En cualquier caso, antes decía yo que esta película no había envejecido tan mal como otras, o había envejecido mejor, y yo creo que es sobre todo por este tema de la modernidad que exhibe la policía, que yo lo veo un poco como un moderno CSI. Quiero decir, cuando vemos ahora CSI, vemos un montón de adelantos, que si narices digitales, que si proyecciones 3D, que un montón de cosas que efectivamente tecnológicamente son posibles, pero que no están a disposición del policía a diario en la calle, ¿no? Yo creo que aquí es un poco eso, ¿no? Vemos demasiadas cosas, o sea, hacemos un repaso y tenemos un infiltrado, tenemos triangulación, tenemos una mujer policía, que eso en España debió sorprender mucho porque es muy adelantado a su época. Tenemos huellas dactilares, hablan de sacar mascarillas, espectrografías, que a mí ahora en la revisitación me ha dejado helado, ¿no? Espectrografías de la tierra del túnel que coinciden con la tierra encontrada en el cadáver que se descubrió en una cabaña de montaña y que tenía marcas de quemadura del ferrocarril. O sea, es que son muchas cosas, teléfonos en los coches, la persecución. Sí hace una cosa que me parece inteligente, y es que si te das cuenta, te pone una semilla que para algo que va a necesitar después, sí, pero que no te das cuenta, ¿no? Que es el tema de la radio. ¿Cómo funciona? Eso lo hace todo el rato, sí, lo hace con un montón de cosas. Dices, ¿qué, cómo funciona, cómo se hace el oscilador? Dice, va, eso es muy sencillo, te lo puedes hacer con cualquier radio convencional. Explícame cómo, bueno, no tenemos tiempo y tal, ¿no? Pero ya te le dice, vente una semana de vacaciones, creo que le dice, y te lo explica. Sí. Que luego, claro, cuando ves que Fallon sabe hacerlo, dices, este se ha comido una semana de vacaciones aprendiendo cómo montar la radio. Sí, pero bueno, quiero decir, nada de eso es mentira, todo eso es cierto, pero quizás no estuviese, yo creo, habría que investigarlo a fondo, no lo he hecho, si realmente eso estaba en el día a día la policía. Que no lo crea. Pasa si encuentro un cadáver por ahí en el monte, dudo mucho yo que le haga una, en aquella época, ni ahora, que le haga una espectrografía de la tierra que tiene, la vestimenta. Sí, el tabaco, el paquete de tabaco, pues sí tiene huellas de él, pero no sabemos de quién son. Pero hemos detectado que sí son huellas de uno de los buscados de la banda de Cody, entonces ya le tenemos. Sí, eso sí. Y con la o también, o la coordinación entre administraciones públicas, porque sí. Bueno. Todavía, que yo sepa, la Administración de Justicia y Hacienda en nuestro país todavía no tiene concadenados los datos, y menos mal, para el bien de algunos. Pero, lo que respecta, yo creo, a los años 40, ahí en Estados Unidos, yo no creo que las cárceles y los presos que tienen que entrar por determinadas celdas estuvieran coordinados con la policía para insertar a según qué presos con qué compañeros. Pues eso seguro que costaría mucho, sí, ¿no? Pero en cualquier caso pasa lo mismo con Hank, ¿no? Hank es el super policía, viene de una super infiltración, se queda sin vacaciones, se va a otra super infiltración, pero si luego te das cuenta, hace judo, crea un oscilador, luego al final vemos que es un tirador, es un tirador selecto, o sea, es como el proto policía, ¿no? Es ya casi hasta exagerado. No voy a decir que eso te saca de la película, que no te la saca. Sí, quizás algún otro Deus ex machina, ¿no? Porque dentro que está todo muy bien, hay un momento que dice a un preso para escaparse, tráeme la pistola. Bueno, o sea, esta super policía permite que luego alguien dentro de una cárcel tenga un arma de fuego. O sea, sí. ¿Entiendes? Es un poco, pero sí que creo que tiene, y eso le viene bien, una vocación por hacer que las cosas sean reales. De hecho, tiene cosas que ahora estamos acostumbrados, pero que en su momento no se hacían y que están muy bien, ¿no? Disparar, por ejemplo, a través de las puertas. O sea, sabemos que una bala atraviesa una puerta y puede matar a alguien detrás, ¿no? Y son cosas que habitualmente no se ven. O el mismo hecho de que tú puedas coger ahora un plano y seguir las calles exactamente igual. Sí, o sea, sí. Te dice Imperial y Figueroa, y luego Atlantis y Copton, y luego la 198 y Figueroa, y si tú lo haces, joder, están ahí, y esa es la ruta, o sea, hay... Claro. Hay sí, por lo que dicen, las rutas son perfectamente reales y tú las puedes recrear, y que aparece el ayuntamiento de San Francisco justo cuando tiene que aparecer en la ruta, en la imagen, o sea, que las calles por las que están pasando, además, que son reales, son las de verdad. Sí, el tema de los disparos, que además sí. Las películas de Walsh ya lo saca en los violentos años 20, hay un asesinato así a través de una puerta. Eso se hacía así porque no podías mostrar en el mismo plano la pistola y la persona que estaba matando, ¿no? Entonces eso era, según el código Hays, no se podía hacer. Y se las ingeniaban así de esa manera. Una de las primeras películas un poco que transgredieron fue Por un puño de dólares para su estreno en Estados Unidos. Sí, incluso los disparos a quemarropa. Los disparos a quemarropa, por ejemplo, en el tren, hay un cambio. Efectivamente, sale el disparo, pero no sale como es el impacto, y luego ves en este caso, los operarios del tren caídos, ¿no? Sí, pero aparte también por una limitación de efectos especiales, que mucha modernidad y mucho tal, pero en la época todavía no se usaban las cargas explosivas para simular disparos. Entonces, pero los disparos eran reales, eran francotiradores reales que disparaban a distancia. Que acá ni casi le pegaron un tiro en la película. Sí, hombre, eso se nota mucho en las películas antiguas, las ráfagas de ametralladoras se ve claramente que son reales, ¿no? Pero cuando muestras en planos distintos al tío que está recibiendo los disparos, no hay carga ni nada. El tío pues se retuerce y ya está, ¿no? Eso hasta los años 60, pues no vemos los impactos de bala, ¿no? Con la sangre y todo esto. Hay una escena más violenta en la película, es como disparar a quemarropa también a través de un maletero. O sea, tú te puedes hacer la cabeza, te puedes imaginar un tío ahí metido en un maletero, retorcidísimo, y que encima empieza a recibir impacto de bala de por lo menos un 4 o 5. Efectivamente, no te pueden mostrar ni el impacto ni el cadáver, pero eso ya tu cabeza que lo estás... Y comedia con la violencia también, o sea, es una pionera también hacer comedia con la violencia, porque es una escena totalmente cómica. Necesitas aire, pues espérate que te voy a dar yo aire ahora. No, hay mucha sutileza, en ese sentido hay mucha sutileza que luego tú ya, pues en tu cabeza dices, joder, esto es muy fuerte. Ese es el sketch más célebre de la película. Eso, y luego que termina por todo lo alto, yo creo que es un final absolutamente redondo. Yo cuando hacía la biografía de Yukio Mishima, y no tiene nada que ver porque estamos hablando de un poeta y un literato japonés, tenía la idea de que siempre las obras debían cerrar con la mejor escena y con lo que fuese el resumen. De hecho, este se empeñaba en que el telón cayese justo después de la escena que él había planteado como final. Y de hecho, como se bajaba más rápido manual que mecánicamente, obligaba a bajarlo manualmente porque quería que el espectador se quedase con eso. Y en este sentido, ese final en la cima del mundo creo que es un final, o sea, absolutamente brillante. Y por eso un poco está en la historia. Esta película está entre las cuatro mejores del top 10 de la ciencia, de la American Film Institute, y pasa lo mismo con alguna de las frases, ¿no? Pues es por eso, es muy rotundo. Ya te digo, lo de la comedia con la violencia tiene más, tiene la de, que además es como digo, luego termina siempre los diálogos con un chiste visual o con un efecto visual, ¿no? Que es como este, los disparos en el coche, ¿no? Tiene otra que cuando está este herido en el, que está vendado todo entero, que le ha pillado él, el que está ahí en el monte, cuando, que le sale el compañero de él y dice, ¿no? Decías en serio lo de llamar al médico, ¿no? Y Cody dice, claro, un especialista, tú, y le da un arma. Ya está claramente para qué es. O sea, tú eres el médico especialista que va a entrar ahí. Sí, ese tiene un humor negro muy acusado, y luego tiene una frialdad en el personaje de Cody brutal. Bueno, porque de Cody vemos muchas cosas. Vemos, y eso quizás es lo más destacado desde el principio, es que es un tío que lleva la locura en sus genes, ¿no? Y además que te dan muy sutilmente, porque lo dice Ed, está loco como su padre, ya lleva dos ataques en un mes, o sea, quiere decir, se está reproduciendo su dolencia. Es en ese sentido frágil, pero peligroso, porque cuanto más frágil es porque está más loco, o sea, si tienes más crisis es porque está más loco y por lo tanto es más peligroso. Luego es un tío que improvisa de maravilla, ¿no? Cada vez que algo le sale un poco mal, enseguida tiene la cintura suficiente como para rehacerse, que eso curiosamente lo vemos también en Hank sale de un par de embrollos brillantemente, tapando con la americana el espejo, y luego, como no ha reconocido a su mujer, inventándose que ha cambiado el color de pelo. O sea, eso es tener cintura absoluta. Y lo que decía, y Cody no tiene ningún tipo de escrúpulos, mata a sangre fría a los dos maquinistas del tren porque alguien ha dicho su nombre, al quemado está a punto de dejarlo en una primera instancia, luego se lo llevan pero lo deja cuando ya no es posible. Luego en la fase final, cuando tiene que salir al callejón por si están disparando, manda a dos, luego manda a uno haciéndose pasar por él, o sea, en ese sentido es sin escrúpulos total. Y lo que he dicho de... Es que a mí me encanta el tema de los detalles, que has dicho lo de la mujer, por ejemplo. ¿Cómo te prepara la película los detalles? O sea, un detalle, una cosa que te cuentan, luego al final, en un momento dado, se va a desarrollar y va a ser un dato útil, ¿no? El tema ese de que Fallon no conoce a la policía mujer, a la gente que se va a hacer pasar por su mujer para darle la información, hace que cuando le envíen la foto a la cárcel, él no la reconozca porque estaba en el aislamiento, y crea esos momentos de tensión, ¿no? Con esa información, que además juega mucho con darnos más información a nosotros que la que tienen los personajes, ¿no? Entonces, tenemos esos momentos de tensión, ¿no? Por ejemplo, también otro detalle que va explotando en la película, el preso. Déjame que añada una cosa, porque esa escena al final te hace una putada a ti como espectador, porque sale del embrollo con el tema del color del pelo, pero enseguida dicen todos, pero enseguida dicen todos, te hemos pillado, te has fallado, no te ha servido de nada. Entonces piensas que es que no ha colado la mentira y se están refiriendo al tema de la vacuna. Y bueno, sí, también con el preso que coincide un día con él en la cárcel y que es el único que le conoce, que es el que está poniendo las inyecciones, ¿no? Que ya, pues ya lo conoces, entonces en el momento en que luego va a ser el conductor del camión, que vaya casualidad, pues te crea tensión porque tú lo ves antes que de que lo vea él incluso, entonces te está creando muchísima tensión con eso, ¿no? Y el otro detalle es el de las radios, que habéis dicho que Fallon sabe arreglar radios porque le mandan además la radio del alcalde. Es que son pequeños detalles en toda la película, le mandan la radio del alcalde para que la arregle, que le dicen, por mí como si le explota. Que entonces sabe trabajar con radio, sabe hacer un osciloscopio, porque o sea, está todo plagado de detalles que unen toda la historia, la encajan, vamos, perfectamente, no deja ni un cabo suelto. Bueno, lo si que... lo sigo, ¿eh? En cuanto a... Era un poco por completar lo que estabas diciendo. Que la trama va totalmente abocada hasta el final, pero siempre con esas escenas. Que tienes algún Deus Ex Machina y... Bueno, pero es que el cine es así, ¿no? Pero vaya, que te lleva muy bien, además al desenlace. Tú sabes cómo va a acabar esta película cuando está empezando, yo creo, ¿no? Creo que es un poco la clave. Te engancha un gran personaje como es el protagonista, que es enemigo, pero sabes que al final pues le van a tener que atrapar. Quizás es el punto publicitario de la policía lo que más atención nos llame, porque no suele ser tan excesivo, tan en tantos momentos. Es que aquí los gángsters lo hacen relativamente bastante bien, ¿no? Porque lo que no se ve que hacen, que es el cómo pues se gastan el dinero cuando lo tienen, o cómo han logrado huir efectivamente y tal, bueno, pues no hace falta, pero sí hace falta saber cómo les pillas, porque claro, cuando ya los tienes huidos, ¿cómo eres capaz de detenerles? Bueno, pues en todo momento tienes un pedazo de plan que es que te cuesta más casi que lo que se ha robado esta gente, ¿no? De botín. O sea, que es muy llamativo. Y lo que tiene también, creo que estaréis de acuerdo conmigo, quizás hay otras películas que dices, me acuerdo de frases súper rotundas, pero esta película tiene algunas frases que son maravillosas, sobre todo para definir a los personajes, ¿no? Y para marcártelos muy bien. A mí, por ejemplo, cuando la madre le está hablando con él en la cárcel y le dice que hay problemas con Big Ed y tal, le dice la madre, cuando no pueda ocuparme de tipejos como él, sabré que me estoy haciendo vieja, o sea, joder con la mujer esta, ¿no? O el momento en el que tú sabes que en ningún momento, por mucho que ella crea que lo ha engañado, Berna ha engañado a Cody después de su regreso de... Y hay un momento en que le dice claramente, además con esa sonrisa sardónica que pone, Berna llora un poco, llora como si me quisieses. O sea, ese tipo de frases que adornan la película constantemente, incluso que dignifican a algún personaje, porque Big Ed es lo que es, pero por lo menos es un tío que los tiene bien puestos, ¿no? Y hay un momento en el que le dice claramente, que le dice la otra, te va a matar, y dice, bueno, pues, me da igual, o sea, es que se lo dice claramente, dice, tal vez, pero hay un momento en el que uno, si es un hombre, tiene que dejar de correr, porque si no da la cara, va a seguir corriendo toda su vida, ¿no? Entonces dice, bueno, este tío por lo menos afronta su final, ¿no? Y tiene otras muy de tipo de humor, ¿no? Cuando le dice, ¿sabes por qué le llaman Big Ed? Le llaman Big Ed porque tiene grandes ideas. Pues algún día esas ideas serán sobre mí y será la última. Y se lo dice delante de él, ¿no? Para que le diga, sé que vienes a por el número uno de la banda, pero no lo vas a conseguir. Sí, o Berna, que dice, el dinero es solo papel, si no se gasta, entonces la define perfectamente. Incluso a secundarios, porque recuerdo una frase que me hizo muchísima gracia, que está el abogado con el sordo ahí diciéndole, te voy a sacar de aquí y tal, y el otro se levanta y le dice, no me sacarías de aquí ni con una amnistía. Es verdad, sí. El sordo ese tiene gracia, es un bicho, también, gordo, ¿no? Y yo creo que además él queda muy definido la relación que tiene con Berna y con su madre, porque hay un momento que a Berna le dice clarísimamente, es que es textual, lo único que tengo es ma, o sea, dice, joder, es tu mujer, lo único que tengo es ma, o sea, tú estás aquí, rondas, te quiero, me acuesto contigo, lo que quieras, pero ma es lo único, vamos. O sea, no he visto un ejemplo de de Edipo más grande que este, ¿no? Tremendo. Bueno, hay otro bastante, anticipó otro complejo de Edipo bastante interesante. Sí, sí, sí. Y además aquí hay un plano en el cual funden los rostros que recuerda bastante al de Hitchcock, ¿no? Un poco se anticipó, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pues es un, para mí es uno de los grandes valores que tiene la película, es que no te muestra el personaje de Cody Jarrett, te lo muestra como un psicópata, como un enfermo, ¿no? Yo creo que el planteamiento de la película de voy a hacer un auténtico loco, no tenemos aquí pues a un tío que quiere trepar socialmente, ni a un gángster que al final le está mostrando pues una redención, no hay ningún tipo de visión edulcorada o poética sobre este tipo de gente, ¿no? Sino son simplemente unos delincuentes que hacen lo que tienen que hacer para conseguir sus fines, ¿no? La policía hace lo mismo en su bando, ¿no? Y realmente en esta película no tienes nadie con quien identificarte, ¿no? Que te sientas un poco cómodo, ¿no? Que es algo muy común en las películas. Uh-huh. Tú ves El último refugio de Raoul Walsh, ¿no? De la película de Bogart, y Bogart es un personaje que realmente te cae bien, ¿no? Y con el que te puedes sentir identificado, aunque sea malo, ¿no? Y con su un poco su trascendencia, ¿no? Buscar su sitio en la sociedad, aunque sea de forma infructuosa, y su muerte poética y sus actos de nobleza, un poco te empujan hacia él, ¿no? Sin embargo, el personaje de Cody Jarrett, para mí la gran modernidad que tiene esta película es que te muestra un personaje en el cual no puedes identificarte, ¿no? Ni te gusta, ¿no? Dices, joder, es un tío que efectivamente dentro de su maldad y de su psicopatía tiene cierta inocencia, ¿no? Porque quiere a su madre. Sobre todo, él es un personaje, además, que confía en el único que personaje que confía le traiciona, pero realmente es un personaje que para el espectador es realmente un mal bicho y nunca se, por lo menos a mí, te sentirías a gusto identificándose con él. Y con el policía te pasa casi lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, es alguien que se gana la vida traicionando, apelando pues a los pocos instintos humanos que le quedan a algunos personajes y no sé, bastante, bastante turbio, ¿no? A mí en este aspecto la película me parece muy, muy honesta y desde luego muy valiente, ¿no? Sí, y ahora que has comentado Psicosis, y aunque no tenga nada que ver, yo digo una cosa porque luego estas cosas a veces pasan desapercibidas. El tema de la madre. No, pero tiene varias relaciones con Hitchcock en la película. Sí, luego. Sí, pero dices, Janet Leigh, en un motel apartado, con un tipo extraño, dice Psicosis o del 60 o Sed de Mal del 58. Sí, no, me refería al complejo de Edipo, ¿no? Al espíritu de la madre que posee prácticamente, igual que como bien has dicho antes, una vez que ha muerto la madre, parece que le sigue marcando el camino de Cody Jarrett, ¿no? Aquí en el momento, pues, eso es lo que le pasa al personaje de Psicosis, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que la gente a veces no recalca el hecho de que Janet Leigh en un motel con un cuidador raro, ya se había hecho 2 años antes que se Sí, pero además es que era un precedente, además que Hitchcock dijo que cierta idea lo había sacado de ahí. Ha reconocido. Hitchcock, bueno, se ha dicho que Hitchcock era también, entre otras cosas, un buen, si no copiador, sí reciclador de ideas de otros de una forma brillante, cosa que tampoco es algo para echárselo en cara, ya que todo artista pues está sometido también a influencias de otros que artistas de su tiempo, ¿no? Y en la manera de crearte la tensión es claramente hitchcockiana en cuanto a que nosotros tenemos más información de la que tienen los personajes. Por ejemplo, el secuaz que tiene infiltrado el tipo que tiene infiltrado este para cargarse a Cody en la cárcel, que nosotros lo vemos preparar la grúa, vemos lo que va a pasar y ninguno de los personajes lo ve y entonces estamos temiendo por él, ¿no? Esa manera de lo que decía Hitchcock de poner una bomba debajo de la mesa y dos tíos hablando que no saben que está la bomba, y tú sí lo sabes como espectador, ¿no? Darte más información, pues esto es lo mismo, tú has visto la trampa, has visto el peso, has visto la grúa, coloca el barril para que el otro se tenga que poner justo debajo del peso de la grúa para que le caiga encima, o sea, estás viendo qué es lo que va a pasar, tienes esa información y eso te genera tensión, ¿no? Como Fallon coloca el osciloscopio debajo del camión, la nota que pone el espejo, que luego la tiene que tapar, todos esos momentos son muy hitchcockianos en cuanto a la creación de la tensión, ¿no? De hecho, tiene un momento además con que es extraño porque es muy de cine mudo y casi podría ser el hitchcock del principio, que es cuando le da el ataque en el taller, ¿no? Que tú empiezas a ver ahí un montón de imágenes cortadas de máquinas haciendo trabajo, que se supone que es lo que él está sintiendo en la cabeza, ¿no? Porque antes lo ha definido que los ataques son como una sierra mecánica dentro de su cerebro, ¿no? Pero sin embargo eso está montado pues con unos planos muy tipo cine mudo, incluso surrealistas, con cambios muy rápidos, sin sonido de los aparatos. Es extraño, pero funciona. ¿Qué más? Muy visual. Es una manera de usar además imágenes para encajarlo. Sí, mira, ya que estamos hablando de eso, tiene más de Hitchcock. Voy a meterme un poquito con la fotografía, que ya hemos dicho que estaba Sidney Hitchcock en la fotografía. Este hombre que tenía, en aquella época, hacía una media de 8 películas al año. Este hombre, 8 pelis al año. Joder. Que otro que empezó también con el inicio del cine, casi como ayudante de cámara en el 16, 19, fotógrafo aeronaval. En el 27 ya fue director de fotografía por una productora que fue absorbida por la Warner Bros. En 1930, donde prácticamente hizo toda su carrera, menos al final, que ya hizo telefilms y tal. Y este también trabajó muchísimo con Walsh, era su director favorito, con el que más trabajaba, porque los dos eran especialistas en acción. Y este era sobre todo especialista en dar caché y dar clase a películas con presupuestos modestos y reducidos. O sea, ilustraba con su luz. Bueno, a ver, ha hecho películas, sus mejores películas son del 42 al 54, ya habéis dicho, Tener y no tener, Sueño eterno, La senda tenebrosa, del 47, La humanidad en peligro. Y aquí tenemos pues esos movimientos de cámara constantes, pero muy sutiles, para enfatizar lo que quiere que veas y tal. El montaje súper ágil, súper dinámico, es un montaje, yo creo que he leído por algún sitio que algunas de las secuencias tienen el récord de más planos por secuencia de películas de la época, ¿eh? O sea que es plano corte, una pasada. Sí. En la composición, por ejemplo, de los planos, aprovecha mucho los elementos del entorno, las perspectivas de los elementos, por ejemplo, en el tren, aprovecha esa perspectiva del tren para dar profundidad a los planos. Es que es muy visual. Sí. También cuando provienen del mudo, ¿no? Entonces, también cuando cierra el plano dentro de la celda para que te hagas todavía más pequeño, digamos, hay tres y estás ahí apretado, tienes sensación de que estás apretado. Sí, además utiliza ese blanco y negro duro, ¿no? Sí, apenas grises, ese blanco y negro muy potente que también le hace a la película muy expresionista. Es que es muy expresionista en bastantes aspectos, ¿no? Utiliza los focos a muy baja altura. Si os fijáis, los pone en la cintura. Las sombras suelen ser más altas que los propios actores. O sea, los focos en un sitio totalmente irreal. O sea, esto es la fotografía lo menos naturista, lo más artificiosa, lo más irreal que te puedas imaginar. A las 12 del mediodía, con pleno sol, se proyecta la sombra de las ventanas en las paredes de enfrente. O sea, es imposible que el sol esté a esa altura a las 12 del mediodía, ¿no? O sea, es totalmente falsa, ¿no? Y por ejemplo, en los nocturnos, en los planos nocturnos en la casa, donde solo hay un foco de luz proveniente de la ventana, porque no hay ninguna luz encendida, el actor tiene tres sombras. Hay cosas así que si no lo miras no te percatas. Pero que lo hace muy, muy expresionista la película, ¿no? Ese tipo de sombras arrojadas, iluminar a base de sombras en la cárcel, con los barrotes que les proyectan en las caras a ellos, en la casa donde se esconden Berna y el amante cuando va, bueno, eso es totalmente terrorífico y está todo hecho a base de sombras. El cómo Cody se esconde detrás de la puerta y de repente se ilumina, ¿no? El rostro de él que está escondido detrás de la puerta. Es muy expresionista en cuanto a planificación también. Tenemos mucho plano de esto de casi Eisenstein, ¿no? De rostro, lo que ocurre, la consecuencia, la reacción de él, ¿no? En el tren, por ejemplo, lo podemos ver con el rostro del maquinista, él cae sobre el mando, sale el vapor y quema al compañero, vemos los rostros de los otros mirando al compañero y la reacción, ¿no? Es una narración secuencial muy de Einstein. Lo hace también Kubrick en El Resplandor, o sea, no es un recurso que se haya perdido, eso. No, se sigue usando. Es muy moderno incluso. Ayuda si mucho, sí. Está muy bien también como, que lo comentamos siempre, pero el esmero que ponen en que las actrices salgan guapas, tengan luz propia, ¿no? Sí, como dice, bueno, pues ahora le pongo un jersey y un traje blanco para que la luz sea mayor. No, en el vestuario también había que hablar, porque hemos dicho que estos no son unos gángster, digamos, urbanos, que era lo habitual hasta entonces, sino que son rurales, y les vemos con unos chaquetones grandes, con unos chaquetones como de casi de campo, ¿no? Son además se refugian en el campo, es una película de gángster muy rural, claro. Muy, muy atípica, ¿no? En eso. Uh-huh. Pero también yo creo que hay que destacar dos puntos importantes en la interpretación de Carney aquí en esta película. Uno, además, escenificado de una forma brillante. Decía de Hitchcock, pero yo creo que bastante alejado. Es una escena muy original, que es el momento que él se entera que su madre ha muerto y está en la cárcel, ¿no? Que está mostrado, pues, a través de unos presos corriéndose la voz, ¿no? Hasta que él pregunta por su madre y le responde, le llega la respuesta en una cadena de presos, y entonces ahí no sabemos la reacción que va a tener él, ¿no? Que es absolutamente... No lo sabíamos nosotros, ni la sabía nadie. Bueno, pero el último que pasa el mensaje sí, porque duda... Tenía 300 figurantes, las únicas instrucciones que tenían los especialistas en caídas es un poco hacia dónde tenían que ir si podían, y todo está prácticamente, la interpretación de Carney, improvisada, ¿no? Ese alarido, esos gritos que mete, ese suspense que no sabes exactamente qué es lo que va a pasar. Yo creo que hacen de esa, pues, una de las grandes escenas de la película, ¿no? Dale, además vemos ahí un gran plano en el cual vemos ahí a todos los presos comiendo y tal. Yo creo que es una gran imagen, ¿no? Y la otra gran interpretación de Carney es cuando se entera que el policía, que su gran amigo es un traidor, es un policía, ¿no? Esa risa, que está rozando la locura, yo creo que es absolutamente magistral, ¿no? Diciendo, encima es policía. Sí, muy. Sí. Yo creo que hay tres. Me saca la de loco. Yo tengo tres escenas vitales, tres. Una es esa que has dicho del comedor, que voy a contar un poquito la historia de esa escena, porque esa escena, no estaba así en guión, no estaba así. Esa escena iba a ser así, o sea, iba a ser en ese lugar, en el comedor y tal, pero no iba a ser de esa manera, y lo primero que Jack Warner no quería hacerla. Le dijo a Raoul Walsh que no hiciera esa escena así, que la llevase a una capilla, que eso costaba mucho, que había 300 extras, que había que movilizar todo aquello, y que era muy cara. Y aquí Raoul Walsh se plantó y le dijo, nanay, yo esta escena tengo que rodarla porque tiene un dramatismo especial y yo necesito esta escena con toda esa gente y la necesito, y soy capaz de rodarla en 3 horas. Y le dijo que la iba a rodar en 3 horas. ¿Qué pasaba? Que lo que estaba escrito en guión no funcionaba, no terminaba de cuajar, y entonces fue, según dice Cagney, fue idea suya propia el improvisar, y ni Walsh sabía lo que iba a hacer. Simplemente Cagney pidió también que los 2 extras que tuviera a los lados fueran los más altos y los más fornidos. Entonces empezó a rodarla y tuvo esa idea también de mirar hacia abajo durante un par de segundos, ¿no? Como él dice, que como una primera agonía privada antes de ponerse a bramar ahí, a explayarse, ¿no? Ese momento. Y entonces se levanta sobre esos 2 extras que tiene a los lados, sobre los hombros de ellos, se impulsa en los hombros de ellos, por eso necesitaba que los extras de los lados fueran altos, y entonces ya se sube encima a la mesa, empieza a pegar gritos y tal, y allí la imagen de sorpresa de todos es real, porque allí nadie sabía lo que iba a pasar, ni siquiera el propio Raoul Walsh, al que Carney le dijo que mantuviera las cámaras rodando, pasase lo que pasase, que no las parase a ninguna costa, vamos. Sí, hombre, yo creo que es un actor que improvisaba mucho, ¿no? Hay otra escena en la película en la cual vemos a Virginia Mayo con él encima de una silla con el abrigo puesto, y él pega una patada y la tira sobre el sofá, ¿no? Y tiene toda la pinta de que eso no debía ser. Sí, sí, sí. Si veis los fabulosos años 20 de Rolling Twenties, hay un momento en el cual a un camarero le estampa un puro en toda la cara y ves la cara del tío y dice, eso lo ha improvisado. Vamos, está, yo lo tengo clarísimo, apostaría lo que sea, ¿no? Un tío muy, muy previsible, muy, muy impetuoso, todo nervios y también muy genial, ¿no? Que de hecho la escena que dices del banco, a la señorita Mayo, se le ven hasta las ligas. O sea, si te fijas, es que, claro, del golpe que la dan, o sea, ya no se espera que vaya a caer ahí. Yo estaba acojonada que tenía que rodar con el Cagney, porque claro, no sabía por dónde le iba a salir. Claro. Bueno, pero ahí fíjate que cuando la tira de la silla, la tira desde el punto de vista argumental con mucho sentido, ¿no? Porque la otra le hace burla con algo con lo que no se puede hacer burla, ¿no? Le llama el niño de mamá, ¿no? Claro. Eres el NK, ha ido por el niño de mamá. Entonces, como se dispara. Por eso, yo he leído y he escuchado a gente hablar de esta película y dicen que aquí seguro hay episodios de violencia de él para ella. Yo no lo tengo tan claro, o sea, de hecho, cuando le hace el gesto para darle y la otra se tapa, él se ríe como diciendo, pues no te he pegado nunca, ¿no? O sea, que puede tener arranques violentos, sí, que es peligroso con según qué tema, sí, pero yo no lo veo como alguien que le esté zumbando cada dos por tres a ella, ni mucho menos. Sí. Y luego lo que quería decir de Hitchcock, que al final no llegué, es la otra escena que me parece de las principales. Yo creo que hay tres. Una era la que ya hemos hablado, de la de la madre, de la que descubre la muerte de la madre. Otra sería el asesinato, o sea, cuando están los dos, Berna y el secuaz de él, el amante, en la casa y llega él después de haberse escapado de la cárcel a matarlos, que es una escena terrorífica, con una iluminación impresionante, cargada también de tensión, porque no sabes qué es lo que va a pasar, y a mí esa me parece otra de las escenas brillantes, y la última escena que me parece ya también impresionante es el final. El final que, si os fijáis, en cuanto a iluminación, se va oscureciendo, se va haciendo de noche progresivamente, que es lo mismo que había pasado un año antes en La Soga, de Hitchcock, ¿no? Sería el precedente, ¿no? Se va haciendo progresivamente de noche, empieza la escena de día y está súper bien rodado, o sea, es una pasada de iluminación como está hecho, porque comienza de día, va subexponiendo poco a poco la imagen, va reduciendo luminosidad, poco a poco, y después lo que hace es una especie de noche americana en blanco y negro, que en vez de hacerlo azul, lo que hace es meter un filtro en los planos generales naranja en degradado, para que el cielo le quede negro, y además ves el degradado del filtro, que se ve perfectamente en el plano general, y a medida que vas haciendo ese de noche, ese filtro va pasando a ser naranja total, para que el cielo azul, al meterle un complementario, que es el naranja por delante, entonces el cielo te queda de color negro en lo que es una fotografía en blanco y negro. Eso, con insertos de primeros planos de ellos, que eso sí que están rodados de noche, con iluminación muy baja lateral, y utilizando esa noche americana, además, pues imita a plena luz. Eso se tiene que rodar sin una sola nube, porque entonces canta la nube con el filtro, con el cielo azul plano total y con una luz a cañón al 12 mediodía para que simule la luz de la luna llena y un solo punto de luz dando en la escena, ¿no? Y toda esa progresión de iluminación está muy bien lograda, ¿no? Para llegar a la noche y que las explosiones de todo pues tengan ahí esa viveza, ¿no? De brillo. Muy trabajado. Es apoteósico. Sí, bueno, ya lo hemos comentado antes. De todas formas, digamos que evidentemente es apoteósico. Llega realmente a la cima, y en la cima siempre se está solo. Yo creo que refleja muchas cosas esas últimas escenas, él rodeado de fuego, ¿no? Es un poco el infierno, es un condenado, es solitario, pero a la vez es un tío sólido y firme, ¿no? Que no se ha rendido, que no se ha doblegado, que está ahí en pie con cuatro tiros, que se hace la pregunta abajo la policía de qué lo mantiene de pie, ¿no? Pues lo mantiene, pues en parte la locura y en parte querer conseguir esa cima. Lo que yo siempre me he preguntado es, si no hubiésemos tenido código Hays, ¿hubiese habido aquí valentía para hacer un final diferente? Y si lo hubiese habido, ¿hubiese sido más redondo que este? Yo no lo creo, no soy capaz ahora de pensar un final en el que él se salve y que sea más redondo, más que redondo se convierta en congresista o algo así, ¿no? Eso. No, pero aún el código fake. No, hombre, los ladrones tienen códigos. Aún el código, no, pero acordaros que ella asesina, es la que mata a la madre de Jared y sobrevive. Y por lo tanto, tenemos ahí un crimen. Sí, y por la espalda, además. O sea, y por la espalda, y ella sobrevive. O sea, por lo tanto, ahí se ha esquivado en el personaje de Vera perfectamente los códigos, dentro del código, ¿no? Que podría tener, porque podría haber muerto el fuego cruzado, o por la circunstancia que sea, una cuestión argumental, podría haberse descubierto que fue la que la mató, y por lo tanto haber despachado tanto a Bigette como a la propia Berna en ese momento, pero de alguna forma, como todo está focalizado en Jace Cagney, y el que tiene que terminar es Jace Cagney, se aleja todo de respecto a Berna, y queda impune. O sea, ya no es que sobreviva, sino es que queda impune además un crimen, ¿no? Habría que ver si no luego no la procesan por algo. No, Berna la procesan, además sí, dice... Por eso. Yo creo que dicen, yo... Sí, a ver, yo creo que está cumplido sí, el... Pero no por asesinato, simplemente por ser... Ya, bueno. Claro, porque no deja de ser, pues bueno, cooperadora necesaria, o cómplice del plan, del carne, o poco de lo que es la banda, pero como elemento criminal sería simplemente ese, ¿no? Sí. Pero no como... No el homicidio, ¿no? Que ha perfectamente esquivado. Pasan un poco las dos cosas. Evidentemente no paga por todos sus crímenes, pero sí que el código Hayes se respeta en el sentido de que otro final hubiese sido que ella hubiese conseguido seducir al policía o convencerle a hacer un trato, pero el policía es rotundo. Dice, no hay trato. ¡Hala, llévensela! O sea, si tienes un final código Hayes... La película está orquestada en torno a la historia de Cody Jarrett. Claro. No sabemos absolutamente nada del policía y sus motivaciones, más allá de su obligación profesional y de todo lo demás. Lo mismo, para mí el personaje potente es el de Cody Jarrett, es el que se cende el foco de la película, está centrado sobre él desde que le conocemos hasta su inmolación, ¿no? Que yo creo que no puede ser de otra manera y que él prácticamente la busca, ¿no? Y centremos también en la policía, que lo hemos dicho que Edmund O'Brien es capaz de hacer absolutamente de todo, y a eso le añadimos que es un francotirador que te cagas, porque es que cuando nadie sabe cómo coger el super policía, ¿no? Sí, claro, pero también con Winchester del siglo anterior y es capaz de enchufarle, es impresionante. Pero con muy mala baba, que destroza un depósito. Que son super policías, tío, que todo lo hacen bien y saben de todo. Y lo mismo te monta una radio, un osciloscopio con una radio que te dispara no sé cuánto. Si esta película se hace a día de hoy, hubiéramos dicho, ¿cuánto se queda sin vacaciones? Se queda sin vacaciones, ya te digo, se queda sin vacaciones. No te lo crees ni tú. Sí, sí, sí. Quien vio la película en su momento debió de dormir bien a gusto y decir, joder, qué bien, felices y qué seguros estamos en nuestras casas. Lo que ha hecho es robar fondos federales y parece que el tío está absolutamente preparado para todo, ¿no? Pero bueno, un poco entiendes que poner un policía para cada cosa, un especialista para cada cosa que hace en la película, a lo mejor hubiese sido un poco más confuso. Sí. Pero de todas las maneras, también cuando precisamente él es el que mata, pues a la persona con la cual le ha ganado la confianza, se ha hecho pasar por su mejor amigo, ha sustituido a la figura protectora de la madre, pues, y que sea él precisamente el que da los disparos finales, pues hace que la verdad caiga bastante antipático, ¿no? Totalmente. Sí, es hay una cuestión que dentro de esta super especialización policial y que todo le sale perfectamente, sí es cierto que hay una cuestión al final que se queda al azar, que lo resuelve no el dueño de la gasolinera donde Fallon deja ahí los datos para hablar con ellos, sino que tiene que ser otro cliente que le dice, joder, lo que tienes ahí puesto en el cristal, ¿no? Entonces, ahí es verdad que hay un momento en el cual esto ya, claro, al fin y al cabo, como todo se trastoca, como todo se acelera por la cuestión de su madre, respecto a que eso no lo tienen previsto dentro del plan con Fallon, al final tiene que recurrir al famoso mensaje en el cuarto de baño. Sí. Y eso es cierto que él se lo deja bien claro al tío de la gasolinera, oye, Jesús, tú has dicho que tenías el baño limpio, ¿qué cojones? Vete a verlo. Y el tío no va, tiene que ser un cliente que se lo avise, ¿no? O sea que al final, por un momento, se ha quedado al azar la cuestión del mensaje para luego hacer el seguimiento y dar con ellos. Sí, además con mucho humor, lo hace con mucho humor, ¿no? El baño más limpio de Texas. Sí, pero bueno, al fin y al cabo el otro también se va diciendo, estos no son clientes ni nada, estos si no me han comprado gasolina, mucho agua al radiador, mucho tal, y ni un duro, han dejado, macho. Sí, pero lo que yo de Fallon, Por eso, el objetivo, ¿no?, de Fallon es que con el comentario fuera a comprobarlo, sí, pero el tío no va a comprobarlo. Está, está cabreado. Es que se, claro, está justificado porque el tío está diciendo, qué cabrón es esto, no me han dado ni un duro, y encima no han comprado gasolina ni nada, y se mete para adentro diciendo, cabrón, no sé qué, ya pasa del baño, ni de todo. Sí, pero es creíble. A mí es un detalle simpático, ¿no? Si el tío va, le dice eso, que tiene el cristal sucio, y el otro va a ver qué es lo que pasa, no sé. Queda, claro, yo me refiero a que la, sí, cabeza, sí, de Fallon está, como el dueño de la basura va a ir a ver el baño, va a poder comunicarse. Pero que al final eso no le resulta, tiene que ser a través de un tercero. Pero que bueno, que está bien, que por lo menos, oye, pues sí, eso por lo menos queda claro, se nos dice a nosotros, porque esa escena podría haberse ahorrado directamente, oye, sale la escena de la gente de policía de la comisaría, oye, que recibe un mensaje que nos dice esto. Pero bueno, se procura también un poco a la hora de pegar esa gracieta o de como alivio, micro alivio cómico, introducirlo de esta manera, ¿no? Por lo tanto, también tienes otro valor añadido a la hora de que el espectador, pues oye, se le forme una sonrisa en la cara, ¿no? No, sí, además es un poco el contrapunto a todas las técnicas ultramodernas que la gente de la época está viendo en la película, y al final todo lo resuelve pues un mensaje en el espejo de un baño, ¿no? Que además es tapado chapuceramente y no es descubierto de milagro por la chaqueta. Sí, otro, está bien, que luego tienes ahí, sí, y que ese suspense un segundo, pero lo tienes, hostia. Y que luego la persona que lo lee tampoco se lo cree, se cree que es un... se lo toma, sí, chulo, ¿no? Dice, mira, se están riendo de ti, ¿no? Te han puesto ahí una nota. Sí, sí. Hoy en día, en vez de avisar a la policía, sacarían una foto y lo pondrían en el Facebook. Sí, sí. Y luego a mí me parece muy curioso, por ejemplo, el uso de la meteorología, lo he usado un par de veces para una función dramática o de guión, ¿no? La primera vez es cuando se refugian del robo al tren en el monte, que se supone que va a llegar una tormenta, que claro, la van a aprovechar para escapar porque se supone que van a estar todos ocupados con la tormenta, todos los policías y tal, y entonces ese es el momento para que ellos puedan escapar sin que nadie se repare en ellos. Y el otro momento es en la casa, cuando están, este es como más simbólico, ¿no? El momento en la casa cuando está Berna y el amante iba Cody, que se escapa de la cárcel, a matarlos, que también se levanta un temporal y hay un viento terrible, ¿eh? O sea, se mueven los árboles y se oímos el sonido del viento. Sí, hombre, también Walsh era un tío bastante shakespeariano, ¿no? Le gustaba mucho Shakespeare, ¿no? Y esos elementos también siempre están muy presentes en las obras de Shakespeare. Siempre se ha dicho que cuando podía metía algún buen detalle, ¿no? Está Max Steiner, se ha nombrado antes, pero a mí me encanta cómo está metida la música, porque es, bueno, Max Steiner fue de los primeros en integrar la música y las imágenes, ¿no? Que antes eran, al principio eran los discos que tenían de base en las productoras y metían la música de base genérica, y en muchas películas está la misma música, que la ponían y punto. Aquí Max Steiner potencia muy bien con la música los momentos de acción, ¿eh? O sea, y además, claro, hay mucha más música de la que podemos imaginar, porque yo luego me la he pasado así más rápido y tal para ver el tema de la música, y hay muchísima música que nos pasa desapercibida porque muchas veces está metida entre los sonidos ambientes, ¿no? Utilizando el mismo sonido del tren o el de las sirenas de los policías o tal, y está por ahí camuflada de tal forma que casi no la notamos, pero está, ¿eh? Hay mucha música en la película. Y hay un tema precioso de jazz también en la casa, cuando están ellos dos, Berna y el amante, antes de que llegue Cody, que también pasa desapercibido, pues un tema precioso. Sí, es que además la música en estas películas a todas nos lleva, pero en este caso, si tienes ese punto de personal, como decías, y te lleva a tope, ¿eh? Yo, en mi opinión, fíjate que es de estas películas que cuando las empiezas a ver dices, más Steiner, como en todas, claro, como la mayoría buenas, siempre está. Pero en este caso tiene un toque igual de personal que como nos ha pasado en otras, ¿eh? En Casablanca o en otras otras. El tema que has dicho que sonaba, creo que era el de la radio, sería el de la Fitzgerald que sale, el de Five O'Clock Whistle, supongo. Claro, no recuerdo cuál es, pero sí, suena, o sea, es muy destacable, sí. Bueno, pues señores, yo creo que vamos a ir cerrando. Os voy a dejar una ronda final por turnos, como hemos empezado, y si queréis añadir algo, lo añadís, y si no, pues os hacéis un resumen final, lo que queráis, y nos despedimos. Javi, o Alcón, sí, Maltés. Sí. Pues pues nada, poco más que decir, ¿no? Que por fin hemos traído alguno de James Cagney a este ciclo maravilloso, que ya llevamos más de 10 películas y no había caído, pero bueno, me gusta que vayamos repitiendo, como en algunos casos, pues con alguno de O'Brien, o ya con Ralph Walsh, o incluso con Max Stein, como hemos dicho de la música, ¿no? Que el argumento nos ha traído uno de los gángsters más maravillosos del cine. Si vas a muchos blogs y a muchos comentarios sobre los 20 mejores villanos de las películas y tal, seguro que tenemos aquí al bueno de Arthur Cody Jarrett. Y bueno, poco más vamos a decir, ¿no? Película novedosa y moderna en la época, incluso adelantada a su tiempo por las tecnologías que utiliza la policía para adelantarse o intentar anticipar lo que van a hacer los gángsters. Película intensísima, muy directa, muy visionable ahora mismo, la verdad es que destaca muchísimo y bueno, disfrutable a partes iguales. Yo poco más que decir, que además hacía muchos meses yo creo que no grabábamos una película y esta ha sido todo un redescubrimiento, o sea que yo invito a todo el mundo a que la vea otra vez y que la disfrute como nosotros y bueno, y poco más. Larga vida a estos buenos villanos que hacen de las películas todavía más grandes. Muy bien. Abraham. Pues es que queda casi todo dicho, pues una película con un ritmo endiablado, que cuenta muchísimas cosas y de una forma rápida, muy concreta, directa a lo que quiere contar, con mucha tensión, una tensión constante en cada escena, muy bien llevada y una película redonda, tan redonda que grabábamos antes dos pelis y salían capítulos, o sea, podcast de 2 horas y llevamos 2 horas hablando solo de esta peli. O sea, que redonda, redonda. Sí, señor. Metal Five O'Clock Whistle en el próximo jukebox, aunque no sea Lode. Vale. Manuel. Sí, bueno, una gran película. Es un director al que le tengo mucho cariño, ¿no? Es antes de que en la noche de los tiempos, por la tarde los sábados ponían, en lugar de películas TV movies alemanas, ponían películas de esta época. Yo he visto ahí muchas películas de Ralph Walsh, ¿no? De Strawberry Blonde, la de Horacio Hornbauer, la de, pues no sé, El tiempo en sus manos, Objetivo Birmania, ¿no? Cantidad de películas de este hombre. Siempre me ha parecido pues uno de los grandísimos del cine. Esta película, pues yo creo que lo que te ofrece es uno de los personajes de cine negro más impactantes, que es Cody Jarrett, tal como está concebido y como está interpretado. No te imaginas a otro actor haciendo eso. Luego, pues eso, invitar a descubrir otras películas, si os gusta, pues hablando de cine negro del director, pues es la que hemos comentado, los fabulosos años 20 aquí, Roaring Twenties, es fenomenal, la de El último refugio y una película muy curiosa que no está atribuida a él por cuestiones de contractuales, ¿no? Que es Inconsciencia, pero que él la acabó. Un auténtico peliculón que precisamente para ver este programa me la he visto y me he encontrado una película, la rodó al año siguiente, en el año 51, y es con Humphrey Bogart y es absolutamente increíble e impactante, ¿no? También os aconsejo verla y sobre todo ver esta película todas las veces que podáis, Al rojo vivo, que creo que es una de las grandes películas del cine negro. Y El ladrón de Bagdad, con Douglas Fairbairn. También. Sí, es muda. Es muda, cuidado, sí. Don Álvaro. Sin duda creo que es una peli maravillosa, adictiva, la verdad es que muy bien administrada, no sobra nada, pero nada de nada. Y creo que tiene un montón de detalles, aparte del protagonista que creo que esconden tantas cosas que desde luego las conclusiones que puede sacar son muchísimas. Y luego además, la cantidad de temas que hay aquí, es que hay un montón, con independencia ya incluso de que os sirve la cuestión ya criminal y por el lado del tema de policía, porque de repente tienes un tema, un arranque casi muy a lo western, pero lo que te mete ya directamente y que te pone efectivamente cómo se las gasta este señor, para luego darnos un tema carcelario con fuga, inclusive, cuando más o menos la idea es que vamos a seguir dentro de lo que es la carrera criminal, pero con la cuestión paterno-filial que está aquí marcada casi como el leitmotiv en lo que es el devenir de Jarrett, que nos vamos a un thriller de venganza, y lo tenemos también, para luego ya un final épico, glorioso, dentro de lo que es este tema, ¿no? Circunscrito a la cuestión criminal, pero del que sabe cómo va a acabar, pero lo quiere hacer a lo grande, ¿no? Y dejar su marca, como es, bueno, pues, esto es una refinería petrolífera, con una gran explosión, ¿no? O sea, que desde luego encaja perfectamente con el arranque y con la cuestión personal de este señor, que encima además tiene el hándicap de tener una discapacidad, o por lo menos esos brotes de casi de enfermedad mental, pero que pueden incluso justificar esa psicopatía, y sin duda creo que es rico en muchísimos ámbitos. Y luego encima, si además de forma contemporánea a la época se te muestra cómo puede ser los avances dentro de lo que es la policía científica para dar con los criminales, sin abusar además, simplemente va al grano, esto es así, ABCC, pues sin duda, es que no creo que es una peli perfecta en ese sentido. Y por lo tanto, desde luego que es una gran película, es muy, muy, muy sumamente entretenida. Bueno, pues yo voy a aprovechar mi turno, en primer lugar, para disculparme con los oyentes por los momentos en los que el sonido haya sido un poquito más deficiente por problemas de conexión, y también por las veces que nos hemos pisado, que han sido unas pocas. Se ve que nos puede la pasión y el ansia viva, que diría el cómico aquel. Por esos momentos les pido a los oyentes disculpas. Espero que por lo menos los comentarios que hemos hecho hayan sido de interés y compensen esas pequeñas deficiencias. Pedir también un poco disculpas por la falta de periodicidad de este podcast. Ya dijimos que no nos podemos comprometer. Lo quiero aclarar una vez más. Primero está nuestra vida personal, nuestras familias, luego nuestro trabajo, luego LODE y los proyectos que algunos de nosotros tienen por separado, Manu con Destino Arrakis, Álvaro con otras colaboraciones, Gitorso con el Jukebox, LODE y otras 100.000 cosas. Así que Balas sobre Endor se hace cuando se puede y con buena voluntad. Espero que nos lo perdonéis y que lo disfrutéis. Así que hasta aquí este Balas sobre Endor dedicado a esta película, al Rojo Vivo, y en cuanto podamos os traeremos una nueva película aquí a analizar en profundidad. Y a mis contertulios, al Rat Pack, pues muchas gracias por acompañarme una noche más, que como siempre ha sido un placer. Igualmente. El placer es todo. Un abrazo. Saludos. Un abrazo. This fire. Blazing.